el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast, que en realidad es el segundo episodio de esta noche porque se cagó y se perdió un chingo del episodio, que estaba bien verga. Estaba bien verga el episodio. Bien chingo, no mames. No mames, lástima que ustedes nunca lo oirán. Estaba cagado, botado de la risa, pero pues... ¡Ay! Softwares. Softwares se perdió? Y las pendejadas del grupo. Software de Adobe. Solo el software de Adobe hace esas mamadas. No, no es cierto, güey. Hay un chingo de software que hace esas mamadas, güey. Hay un chingo de software. Yo sí sé, amigo Maldad, dígame. Mira, te lo voy a decir, Neko. Me pinche cátedra sobre el arte negro. Ah, se te fue la cátedra, güey. Sobre la piedra filosofal, no mames. Y el arte negro, y los pinches egipcios. A ver si se puede repetir, pero no creo, ¿eh? ¿Sabes como cuál también perdimos que estaba bien vergas? Hablando de podcast perdidos. ¿Qué? El de villanos, ¿te acuerdas? Ah, nos mamamos bien vergas en ese. Y también valió vergas. También bueno, ¿cuántas veces no ha pasado que hemos perdido un pinche podcast? Creo que han sido como 8 veces. Sí. El 80% ha sido culpa del Graf. Hoy, en el Saga Podcast. No miento esta vez, ahora sí no miento y no es por joder. No. Muchas veces han sido por sus pinches micrófonos que los tienen mal enchufados o por no estar escuchando. Yo ni los muevo. No, pero de que se apagaba la compu, ¿no te acuerdas? Hubo algunos que sí. Ajá, que se perdieron. El de villanos tenía un horrible sonido de fondo que podíamos quitar. Yo me acuerdo que hicimos el de uno. Naruto se perdió, también estaba. Qué bueno que se perdió el Naruto, por cierto. Ah, estaba chidito. Es que ese aún estaba grabado con el micrófono de la laptop, ¿te acuerdas? Ah, Simón. Y también se perdió que habían hecho tú y la maldad de... Hay uno de Montecristo. De Conde de Montecristo, se perdió el de Doctor Who. Me acuerdo que una vez que estábamos grabando aquí, le dije a Madame Toale, porque tenía la otra lap que no servía muy bien del enchufe, no le vayas a mover ahí, va y le mueve. Ah, sí, y valió pito. Sí, valió pito. Bueno, yo lo único que te quiero decir es que solo el software de Adobe tiene tantos problemas en Mac. En Windows, todo el software de Windows tiende a crashear muy fácil. En Mac, solamente el que tiende a crashear es el software de Adobe. No me preguntes por qué. Y lo peor es que la mayoría de la gente compra Macs para usar software de Adobe. Y es algo muy estúpido que esas güeyes no se enfoquen un poquito más, realmente. Es raro, porque de hecho, a mí también me pasa en mi chamba ya en el cielo. Que tiene comprado puros pinches Macs, porque dicen, artistas usan sí, Mac. Claro, y claro. Yo, ¿verdad? Y también mis alumnos seguido crashean el Photoshop. ¿Ah, sí? Lo crashean bien le seguido. Hacen, güey, no mames. Esa cosa es incrasheable, según yo. Tienen un error bien recurrente, los muy pendejos que le digo. Cuando transformen una capa, acuérdense de presionar Enter para que se aplique la transformación. Estos pendejos transforman, lo dejan así y luego quieren importar otro archivo al Photoshop. Ya ha pasado tanto que ya me lo sé. Ajá. Y se crashea. No te permite... ni cerrar, ni aplicar, ni nada. Te sale una ventanita y cada vez que la cierras vuelve a salir así de... aplicar, aplicar, aplicar. Y yo así de... y ya le puta, das en mi pinche vida se me ha crasheado. A mí, ni aquí, ni en PC se me había crasheado el Photoshop, ni nada. O sea, ahorita no sé por qué se paró. La neta, no sé por qué se paró. ¿Se te paró, Necro? A mí siempre se me para, amigo, cuando estoy viendo una mujer muy sensual. A mí se... ¿Le estás viendo ahorita la maldad? ¿Y entonces se te paró? No se me ha parado. Solo no grabo el bueno, pinche audition. Yo solo te recomiendo, luego te enseño cómo se usa ese sí, otro por programa. Favor. Que, y tengo la licencia, o sea, que el Saga Podcast sí paga por su software. ¡Ah, no, pinches! ¡Ya pagamos, güey! No, es que me encanta ese software. Es bien ligerito. Siempre está grabando por tandas de todos modos. Saca tu archivo principal, pero aún así graba por periodos, entonces nunca pierdes todo. Ajá. Sí, sí, sí. Y hasta ahorita a mí nunca me ha fallado realmente así por el software. O sea, por pendejadas mías hemos perdido grabaciones, pero nunca por ese software. Ese software está precioso. Y después de perder este pinche podcast, déjenme los presento con nosotros el Necro, porque nos hemos presentado otra vez. Está el Graf, que ya dio su cátedra de pinches softwares también. Hola, hola a todos. Ya no voy a decir nada chingón porque ya se ya me acabó la batería. Ya me cansé de decir cosas chingonas. Va a ser un podcast aburrido. Ah, huevo. Va a ser malo. Este no va a ser el podcast de piedras, va a ser el podcast piedra. Fa huevo. Chingo. Está bien piedra. La maldad con nosotros. A huevo, el más cabrón de todos. A huevo. Y su servilleta, el Dr. Gil, aquí monitorizando sus pinches temas y comentarios pendejos, que por cierto son un chingo. Un chingo de comentarios. ¿Sabes qué? Ya habíamos grabado un chingo. Ya habíamos grabado un chingo y nos perdieron cosas chidas, como la maldad dando cátedra, como el Dr. Gil dando saludos, como el Graf siendo el Graf. No, ah, no, nos habíamos reído una pendejada así, pero bien cabrón, no me acuerdo ahorita. Sí, me acuerdo, ni de qué me reí. Se perdieron cuando la maldad declaró ser gay, cuando... Ah, sí, mor. No, yo declaré. Que sí le daba un güey con pito. Bueno, bueno, sí, literalmente, es un güey con pito. Sí, bueno, güeyes tienen pito a veces. Bueno, por definición, los güeyes tienen pito. Salvo que sean eunucos o castrados o como se diga. Bueno, pues yo sí le daba esa cosa. Bueno. A la Tarina Valentina. ¿De qué nos estuvimos riendo, güey? No sé, güey. De las kriptonitas pendejas. Sí, toda una pinche kriptonita. Bueno, ay, qué chido. ¿Y qué? A ver. ¿Vamos a hablar de qué nos y valimos verga esta semana? ¿Ah? Así empezó el podcast. ¿Cómo así valimos es verga? Puta, pues yo acabo de valer verga con el podcast. No sé ustedes, güey. Sus validas de verga valen verga contra valida de verga de ahorita porque fue porque bien son válida. Las, prácticamente las 10 de la noche y no llevamos ni un podcast grabado un y podcast. Tenemos que grabar dos hoy. ¿Qué? ¡Y valiendo sí, verga! No, es que fue drop the mic. Hoy en el Saga Podcast, el nuevo hit del momento de la música pop, valiendo verga. Va, es como muriendo lento, pero más fuerte. ¿Qué? Pues valiendo verga, ¿no? Pues, ¿cómo valieron verga aparte de que se perdió el podcast? Que estaba súper gracioso y que ustedes y que los nuestros fans nunca van a oír. Nunca se repetirá. Yo rápido pagué un chingo de dinero en mi verificación, fin. Güey, la otra historia tenía más corrupción, drama, suspenso. Amor. Güey. Amor. A Sarina Valentina. A Sarina Valentina. Ya les pusiste ahí en el Facebook que estamos volviendo a grabar. No le puedes, no me da penita la neta. No tengo corazón, güey, para ponerle que no les digas que lo descubran cuando lo bajen, güey. Estaría bien, sí. Sí. Ya, chiquinas, güey. Bueno, ¿cómo paliste verga, güey? Eso, güey, pagué mucho dinero, más del que debería. Pero métele feeling, amor. No, chicas, es que se me acabó el juice. Güey, hoy ahorita el trash tal va a ser eso, güey, de que la cagamos. Güey, llevamos hora y media y de repente el necro se da cuenta que solo había grabado 3 minutos de audio. Habíamos grabado como una hora, ¿no? Sí, güey. De hecho, pues me metí una hora y media casi. ¿No me metí a revisar? A dije, ya estoy, ya casi debería de estar acabando y no hemos dicho casi nada. ¿Saben qué hubiéramos podido hacer? Hubiéramos hecho el de piedras en dos partes porque, de hecho, también en el Wonderlist tenemos un chingo de piedras. Sí, güey, no wey, mames. No hemos tenido tantos saludos en un podcast desde el podcast de gatos. Güey, eso es lo que quiere la gente, un podcast con pendejadas, güey. Siguiente podcast, palos famosos, güey. Yo tenía lenguajes famosos. El del negro de WhatsApp. El del negro de WhatsApp. El de religiones famosas. De Bracer. No, tiene que ser más pendejo, güey. Tiene que ser más pendejo, güey. No, tampoco, sí. Hay que rebajarnos tanto. Sí. Güey, hablamos de rocas, cabrón. Es un tema bastante pendejo. Por eso, pero es válido porque son rocas de ficción y fantasía que son importantes. Güey, a ver, ustedes están perdiendo el eje aquí. Es muy fácil ver cuál va a ser la secuela de esto. Aguas famosas. ¿Aguas famosas? Aguas famosas, como el agua de riñón. Ay, no, como las aguas negras. No, pues estás pendejo. No, estás cabrón. Como aguas calientes. Hidromán. Sí. El claro. Hidromiel. Ay, el hidromiel es muy rico. Hoy en el Saga Podcast, agua famosa. No, hoy son piedras famosas again. Again. And again. ¿Se han dado cuenta que de todos los temas que hemos tenido que grabar o que se han perdido, nunca hemos regrabado esos podcasts? Pues ahorita lo vamos a hacer. O sea, porque nunca volvimos a grabar Doctor Who, nunca... Creo que también hicimos uno de Sherlock Holmes, ¿no? Según yo creo que sí grabamos uno de Sherlock. Hicieron Tú y la Maldad y... Ajá. Déjenme desmarcar los tópicos que ya habíamos visto. Está bien, porque teníamos como 20 y habíamos visto 3 en hora y media. 4 eran como... Bueno, es que también nos habíamos agregado unos que habían puesto los fans. Es que la llevamos hablando un chingo de pendejadas de cómo la maldad había valido verga, cómo, ajá, el Dr. Gil valió verga. ¿Cómo valiste verga, doctor? Ya ni me acuerdo, güey. bueno, sí, pero ya ni me acuerdo. Así de, ya, ¿qué importa? Sí, ya, la vida apesta. Y vimos el tráiler de... De Thor, Ragnarok. De Thor y de Star Wars. Si vimos nuestros vaticinios. De películas más taquilleras, donde Carl se llevaba la meta, ¿no, verdad? No, yo había dicho que sí, que en mi caso sí me gustaba para taquillera Cars 3, después de... De Star Wars. Yo le iba a Star Wars y a Transmorphers, a pesar de que está bien de la verga Transmorphers. Yo de Star Wars y Spider-Man Homecoming. Sí. Star Wars Homecoming y Transmorphers 5. Sí, a huevo. Transformers 5. Súper sintético. Es que está bien culero, güey. Está bien culero Transformers, pero pues según yo, como dice quemada. La maldad, esa madre hace dinero, güey. Caga dinero, güey. Aquí en mis brazos, en mis manitas, tengo una pinche figura nueva de un Starscream que compré. Amo, me fascinan los putos Transformers, pero no sabes cómo odio las últimas películas. Ay, la última. Las odio con odio jarocho, cabrón, cabrón. No mames. Yo odio las últimas cuatro. No mames, hay cuatro. Son cinco, ¿no? Bueno, ya contando esta, ya la odio. Entonces nada más me gusta la uno. ¿Sale Anthony Hopkins? ¿Sale Anthony Hopkins? Efectivamente. No, pues, y dijo en una entrevista que Michael Bay es un puto genio. What the fuck, güey, en hacer dinero. Es al nivel wey, de wey, Scorsese, wey. Anthony Hopkins de Woody es un gran actor, puede mentir muy bien. Ah, bueno, también. Sí, y seguro recibió una la nota por esa pinche película. Su deber es actuar por mucha lana, güey. Y el Oscar va a Anthony Hopkins por hacerles creer a todo el mundo que Michael Bay era un gran director. Sí, no mames. Y recibe su premio. You suckers. Se va, ¿no? Huevo. También se perdieron la parte donde el Dr. Hill chillaba amargamente porque ella por fin vio este caso. Y no me lo recuerdo. Y el monólogo y sobre lo vi en versión extendida. ¿Por qué ves eso, güey? Te dije. La quería ver, ya te dije. La quería ver. Yo te aprecio, amigo. ¿Por qué haces esas mamadas, güey? Es que me lastimo para sentirme vivo. Sentirme vivo. Güey, pero con eso te dan ganas de matarte, cabrón. No, sí, no pinches. No vean Casaluchón. Si alguien allá afuera no lo ha hecho, porque parece ser que la taquilla dice que no. No la vean. Y si alguien aquí quiere ver la versión extendida, ya les dije, les puedo prestar mi Blu-ray piratita para que la vean. Son como 40 minutos extras de puro oro, entre ellos incluyendo los pinches pedos vaginales. Pedos vaginales. ¿De veras hay versión extendida? Sí, hay versión extendida. Y hablan de pedos vaginales. Ya saben que la película es mala. Sí, claro. O sea, a pesar de que Sony dijo, lo que pasa es que los que digan que está mala son pinches Misóginos asquerosos. Sí. Bueno, ya sabemos que la opinión de las luchonas no vale. Pues sí, claro. Así, me vale pito, lo estoy diciendo directamente, güey. ¿Cuál es el pedo? Está el mañana de las noticias, la saga es crucificada. Vivo. Plena Semana Santa. No hay pedo, regresamos en 3 días. Chingón. Sí. Al día siguiente, la saga es crucificada por el siguiente comentario de que regresamos en 3 días. No mames, pasó tan desapercibida la pecho película de tan mala que es que yo no tenía la más pendeja idea de que había una edición extendida. Ni yo, güey. Mi Blu-raycito piratita. Cuando le puse play decía, ¿versión teátrica de teatro o versión extendida? Y dije, pues la voy a ver una vez. I think, yo creo que está bien y fue el peor error que he cometido en mi puta vida. El peor error fue comprarla, güey. Güey, pagaste dinero. Sí. Aún por la versión pirata, pero pagaste 15 varos, sí, claro. 15 varos. Bueno, 15 todos pagamos dinero por verla en cierta forma, güey. Si la bajaste, tuviste que pagar el internet y la luz. Pues sí es bastantito tiempo, no, según el que le añade. ¡A huevo! Yo no pagué nada, pinches. ¿Sigue grabando, Necro? Sí, sí, por favor. Ya estoy revisando, güey. Ya no me digas, me siento mal. Me siento sucia. Me va a salir hongos en el culo. Como a mí. Pero no hay pedo, te pones una cremita y ya chingaste. A huevo, préstame tu cremita. Ya no tiene. Y luego entonces, su expectativa de Thor Ragnarok. Ah, Thor Ragnarok. La neta, a mí sí me gustó el trailer, güey. Está bien vergas, güey. Bien pinches vergas. Así se me hizo similar, güey, a ver los primeros trailers de Guardians of the Galaxy. Sí, la neta. Que se ve cagada de la risa, güey. Se ve... Mira, realmente la historia no me sorprende para nada. Yo creo que ya les había comentado a ustedes, o si no es que hasta lo hice en el pinche podcast, de que luego se veía, ¿no? Pues al Thor lo destierra a la Hela de alguna forma, le quita el martillo, es lo que yo había dicho. Bueno, aquí se ve que ya lo rompe. Lo rompe. Ajá, y lo manda a chingar a su madre a otro planeta, ¿no? Y ahí, pues ahí como es un don nadie, en cierta forma, en ese planeta... Pues lo mismo, ¿no? Lo que le pasó a Hulk en Planet Hulk. Lo ponen a de gladiador y en vez de salir Hulk peleándose contra el máximo guerrero de ese planeta, que en ese momento era Silver Surfer, aquí hacen que Thor se pelee contra el máximo guerrero de ese planeta, que es Hulk. Nunca nadie podía hacer una adaptación bien de eso, porque cuando hicieron la película animada de Planet Hulk, metieron a Beta Ray Bill. Exacto. Sí. Que no entiendo por qué en la animada metieron a Beta. No, o sea, bien pudieron haber metido a... Pues es que le quieren dar giros, vi. Como que no quisieran arriesgar a su personaje, ¿no? O sea, quisieron decir, pues es un personaje que se parece a Thor, pero no es Thor. Digo, niños. Pero el original era Silver Surfer. Ah, no, sí, claro. Pero pues van a decir, ¿y ese quién es? Con el exitazo que han tenido las de Cuatro Fantásticos. Sí, sí, sí. Sobre todo la segunda. Ah, sí, no mames, está bien chingona, no, ¿eh? Puta, no, no mames. Bueno, sí, también fue sacada. Clásico. Sacada yes. Después de todos esos desmadres de Disney, pues sí, sí se entiende por qué no metieron a Silver. Pero bueno, se ve bien chingón. O sea, la neta se ve chingón y a mí sí me emociona así como de puta, no mames, güey. Quiero ver esa pinche batalla Thor Hulk. Se ve de huevos porque ya habíamos visto una en Avengers 1. Sí. Ajá, pero... Y es buena, y fue, es divertida. Buena. Ah, no mames, súper divertida, güey. Súper chingona, güey. Y aquí sí se ve chido, ¿no? Ya está el chistecito de ¡ah, sí! Y el otro güey como se emociona, ¿no? De que sale el pinche Hulk. Ajá, sí, de todos. ¡No mames, llegó el Hulk! ¡Ya vamos! ¡Y ese güey! ¡A huevo! Y entonces, ¿qué pedo? ¿Qué pedo puto? Con ese güey? Ajá, sí, sí, sí. Vale, y... verga la vida. ¿Tú, maldad? ¿Yo qué? ¿Qué? ¿No te gustó el tráiler? ¿De qué? ¿De Thor? Ah, perdón, es que andaba en la pendeja, es que siento que estoy reviviendo el pasado, ¿no? Esa es la idea, amigo, esto fue una pinche dimensión desconocida. No, piénsalo como que ensayaste, güey, y esta es la obra de teatro. Esta es la buena, güey. Esta es la buena, güey. No la cagues. Estoy viendo aquí unas pendejadas del Reddit cagando. Que están diciendo que según esto, con las escenas extra, Ghostbusters, Casaluchonas, es una buena película y yo... No, yo ya la vi, no. No, es una mierda. No, fucking gonna happen. Se me hizo eterna la película. Eterna. No, pues, con 40 minutos extras, pues sí te creo, güey. Eterna, te lo juro. Yo estaba así de, güey, ¿siguen hablando? Todavía, o sea, la estaba viendo y estaba con mi hijo, con Max Power. Y no, es el anónimo de mi chamaco. Sí, es cierto. Y agarra, me dice, vamos al baño. Sí, vamos al baño. Estaban hablando con un científico de alguna pendeja, ni me acuerdo ni de qué. Y ya fui, lo llevé al baño y todo eso, muy chido. Jugamos tantito en el baño, le lavé sus manitas, regresamos. Seguían hablando con el puto científico. Y dije, ¿what the fuck? ¿Le pusiste pausa? No. ¿Qué pedo? No mames. Impresionado, impactado de que duraba tantísimo esa chingadera. No, te las presto, amigos, de verdad. No. Bueno, ¿qué opinas del pinche tráiler? A mí me gustó, o sea, tiene el estilo así como que la musiquita que les andan poniendo, que también ya es un estándar, ¿no? Vamos a poner una canción ya que tenga un significado para alguien. Es que ya encontraron la fórmula. Güey. Ajá, sí, ya. Ya de por sí, noto, yo creía que ya en los 90s ya tenían la fórmula de cómo hacer un tráiler. Sí, ha cambiado bastante, o sea, ya no sí, tienen ya esa antigua voz en off así de tráiler, ¿te acuerdas de antes? Y de verano. Ajá, también. Ya no. Pero ahora tienen esos temas así como que tiene que acoplarse una canción, o sea, lo hemos visto con Logan, con esta, con Guardians, con Justice League también pusieron uno. Sí, a huevo. Próximamente en el Saga Podcast, radio viral de canciones de trailers. Putos. Sí, funciona, claro. Funciona. Por ahí en el tutubo hay una... ¿En mi tubo? Sí, en tutubo. Hay un video al respecto de fórmula, cómo hacer un trailer actualmente, en la cual viene así de cambio... letras grandes y así bien, bien, bien explícito. Y dices, no mames, todos los pinches trailers así. Silencio, frase conmovedora, ¿no? De alguna mamada. Y luego ya, tema musical. Sí. Y así de, what the fuck. Y sí funciona. Sí funciona. Hay que hacer uno. ¿Sabes quién tiene funciones para hacer trailer? Los softwares, estos baratones que te regala Apple cuando compras una Mac, el iMovie. Ah, el iMovie. Tiene una sección donde ya te ayuda y te pone las letras, te pone los cortos, te dice como qué músicas poner. Ay, usted. Y yo dije, madres, pues hasta tiene ya para hacer la letra tipo Star Wars, así en la entrada. Dije, no mames, que... Ah, pues lo usé en un video de los que tenemos ahí en el canal. Cuando reseñé un cómic de Star Wars, hace... ¿Cuando el Grave reseñaba? Sí, y como hace como 20 vistas, porque fue los únicos que la vieron, güey. Nadie las ve, cabrón. Nadie vio mis videos y ya dije, no, yo no soy youtuber, ya, chingue su madre. Shit, the kid. Shit, the fuck. Pues a mí me gustó el chico porque tiene música de Led Zeppelin, fin. No, güey, no, no, no, no, no. Se te fue el feeling de Bob Esponja, güey. ¿Qué pasó? De Twisted Sister, que hace ratito. ¿Qué pasó, amigo? Hace ratito eras chévere. Fue hace rato, hace hora y media antes de que se perdiera el podcast. No llores, amigo. Pues que creen que uno es así bien cotorro, como pinche energía, inacabable, huevo, wey, ¿no? A huevo, güey. Yo soy como una batería, así que ahorita voy a meter los dedos en el enchufe para estar lleno de punch. Con de un nuevo, tenedor, güey. Listo, ya estoy listo, papá. A huevo. Mamada. Pues tiene las famosas. Mira, también se perdieron por qué, güey. ¿Sigue grabando, Necro? Sí, sigue grabando. Ya, no te espantes, güey. Estoy viendo aquí. Cuando deje de grabar, yo te aviso, güey. Después de hora y media. Ay, yo no grabó, güey. Estoy bien pendejo. A la verga, con este podcast me salgo, ¿no? Ay, vale un pito, güey. No, estamos jodidos. Bueno, aquí la otra película que vimos el trailer, güey, fue la de Star Wars, justamente. Que no pinches mames, desde el pinche título a mí se me hace bien llegador El Último Jedi. Ah, huevo. ¿Sabes qué me gustó, güey? El pinche póster. Está las Jedi. El pinche póster, güey, se ve bien chingón porque también se ve como... clásico. Como clásico de los de las primeras películas. Se ve bien vergas el pinche póster. Ahora, por favor, que no la caguen, Pues mira, el problema como maldad es que siempre vamos a estar con esa pinche expectativa, ¿no? De que a ver si la cagan, a ver si rompen la obra maestra que tenemos. Y como lo han venido haciendo bien, digo, la neta, episodio 7 está bien chingona, aunque es ver episodio 4 otra vez. Mira, yo no me quejo. Yo estoy de acuerdo, o sea, no me quejo. O sea, tampoco estoy diciendo que Star Wars... y ahí qué bueno que no vino Madame Rose porque me colgaría de las cejas. De los huevos, güey. Así que dices, sí. Es son... más, de los bellos púbicos. Exacto, son buenas películas. Pero está bien, tampoco digo que sean el plot perfecto. No. Yo lo que me quejo es que es el mismo plot. Entonces, ya después de tanto tiempo siento que lo que me genera de nuevo un conflicto es eso de chin, pues, ¿para qué esperas tanto tiempo si me dieron otra vez lo mismo? Entonces, yo quería que avanzaran la historia, no que me la volvieran a contar. Entonces, ahorita, la verdad, yo temo que viendo episodio 8 sea de puta, es otra vez Imperio contraataca. Pero, ¿y si no? Espero que no, yo espero veras que no. Mira, la neta, yo estoy casi seguro que no, honestamente, porque sí la jugaron muy, muy a la segura de que les tiene que funcionar, porque les tenía que funcionar. Pero ya lo hicieron, ya convencieron, ya esperas ver a Rey, ya esperas ver al al Finn, ya, o sea, ya al Poe Dameron, ya no es nada más de que digas, ay, a ver ahora qué sale, a ver qué chingados van a hacer. No, ya hay personajes base que tú dices, yo los quiero ir a ver a esos culeros. Entonces, pues eso es lo que yo pienso que va por un camino. Ajá, y ya aprendieron a tomar riesgo, que es sí, Rogue One. Sí, entonces ya dijeron, nos fuimos a la segura, nos fue bien. Nos arriesgamos, nos fue bien. Entonces podemos hacer un poquito en medio, que yo creo que va a ser esto. Vamos a arriesgarnos bien a la segura. Y dicen, no mames, güey. O sea, ahorita dicen, pues, estamos haciendo bien. O sea, como que ya encontraron, ¿sabes qué? Es cierto conjunto de escritores con cierto tipo de directores y ciertos actores que van a pegar, o sea... Y yo creo que sí saben, o sea, como que sí están muy en el fondo en LucasArts, como enfocados en, güey, tienes que darle a los fans lo que quieren ahorita, o sea, y yo creo que sí todos estamos muy metidos ahorita en, o sea, por suerte ahorita llevamos los primeros 2 años de Star Wars y no nos ha ido mal, o sea, no, o sea, toda la gente está feliz. Pero pudo haber sido mucho mejor. Ah, sí. Puta, güey, pero... Yo todavía tengo pero mis bronquitas con el 7 pudo haber sido mejor. Rogue One es perfecto. Ah, no, Rogue One es la mamada, güey. Sí, güey. Y mira que yo no daba un... Bueno, no es que no dieron peso por ella. Más bien decía... Decía, a ver qué sale. A ver qué sale. No le tenía así como tanta pinche fe, ¿no? Dije, incluso hasta tenía un poco de miedo de a ver si no la cagan, ¿no? Porque pues ya de todas maneras ya sabías que iba a pasar. Ya sabías que esos pendejos se iban a morir. Con los pinches planos, ¿no? ¿Quién sabe? Se pudieron haber salvado. Ajá, bueno, pues es lo que ya decían, que se había muerto todo el pinche escuadrón. Muy difícil la situación, pero se pudieron haber salvado. Sí, se pudieron, y pudieron haber hasta entrado mucho más adelante en la historia. Yo creí que iban a hacer eso, ¿eh? Yo creí que... De hecho, como las películas las están haciendo back to back, yo juraba que se iban a salvar y que en episodio 8 iba a salir. ¡Hola, soy Jyn Erso! Yo me robé los pinches planos. ¡Holy shit! Ajá. Y lamentablemente no pasó. Yo también no daba un peso porque me caga, en particular, las precuelas. De Star Wars, sí, por ejemplo. Tú, las precuelas de lo que sea, maldad, tú odias las precuelas. Ajá, o sea, digo, de Star Wars me molesta mucho porque pues ya sabes también en qué va a acabar. O sea, yo odio Clone Wars, la serie 3D, no la de Jendy Tartakovsky. Me caga Rebels. Digo, ya sé qué chingados va a pasar. Luego me dice, no, esto es precuela, puta madre. Y la vas a ver y dices, ¡oh! Yo soy uno con la fuerza es conmigo. Y de hecho, y llora uno, sí. Y esta semana, de hecho, me la compré. Dije, fuck it, me fui con el Graf. A comprar comida de gato y pues el pinche stand así grande de... Porque ya sabes que comen comida de gato estos güeyes. Sí, huevo. Sí, claro. Huevo. Y dice, no es que en realidad... Que la comida de personas. Somos gatos. Y ahí estaba el stand. Al Graf le huele la boca croqueta. La croqueta. Y estaba el stand grande de... No mames, ya tenemos Rogue One. Tiene poquito que salió en casero. Sí. Y no estaba tan cara. O sea, entonces dije, va, chingues. Bajó de putazo porque hicieron un putero. ¿Sí van a un putero? ¿Dónde? Vamos. Aquí a la salida, güey, de bicicletero. Se llama El Agujero de Java. ¿Y se visten de personajes de Star Wars? La Slave Leia. La Slave Leia. Ay, no mames. Ay, qué rico. La Slave Leia, sí, sí. Y algunas de la reina Amidala en episodio 2 con su trajecito blanco. Sí, más. A huevo. Ay, sí, qué rico. ¿Cuál es la vieja más rica de Star Wars? Para mí, Jyn Erso. La de Rogue One. Ay, mi reina. Felicidades. Padme Amidala. Yo también me quedo con Padme. Carrie Fisher. ¿Es la que se te hace más buena? Sí. ¿Ella? En su momento. Claro, sí, bueno. No, ahorita desde... pues, hasta como es como necrofílico el asunto, ¿no? Sí, está culero. No sé, cabrón, ese Interficha, no me vaya a jalar. Yo creo que sus mejores momentos fueron en Empire Strikes Back. O sea, sí me encanta su traje de pinches esclava, o sea, no, pues no se puede negar. Pero yo ya, no me gusta cómo se veía en A New Hope. No me gustaban los buns en la cabeza. Pero son icónicos. Son icónicos, no lo digo creo, pero para mí no se veía tan sexy. Excepto que el vestido sí se le pegaba muy bonito. Y sí era medio transparente. Sí, cuando está así como acostadita, cuando abre la celda el look, ¿no? No, esa pose. Y el look así de... Pinche incestuoso. Sí, huevo. Bueno, en su defensa no sabía. Incesto claro. For the win. No. Mira lo que le pasó a Hulk en Old Man Logan, ¿eh? Ah, es verdad. Sí, y acaba de descubrir el máximo secreto de Graf y la maldad. Recuerden sintonizaros la próxima semana de este podcast. No mames. No, ya no, ya no vuelvo a venir. Ando bien pervertido. Primero la zarina Valentina. Yo era tu carnal, no estás cabrón. No, estás cabrón, güey. Por favor, si ustedes conocen a una chava que quiera con la maldad, urge. Urge. Mándenos un pinche currículum. Con foto, por favor. Sí, con fotografía. Sí, por favor. Próximamente, ¿cómo le llamaríamos ahí un pinche reality show para conseguirme el látigo? No, es que iba a decir, no. ¿La pecera del amor? Nah, eso está muy naco. Pues es que esto es lo que vamos a hacer, va a ser naco, güey. Cualquier cosa que se dedique a buscarte la pareja por ti. No, pues, esto se va a llamar No Más Pajas. No Más Pajas. No, mira, lo metemos en change.org para buscarlo. No más pajas para la maldad. No Más Pajas para la maldad. 20,000 firmas. Ya juntaron las 20,000 firmas. ¿Y eso qué significa? No sé, pero no ya hicimos un cambio. Yo siento que hay de un cambio, güey. Güey, mandan sus pinches currículos con fotos y la mandan pinches pajas. No más pajas. No, que es no más pajas, güey. Deja de jalarte. Andas pinches fotos. Técnica chida. No, ahora vamos a tener que hacer un Kickstarter para comprar un chingo de Gatorade de que me voy a deshidratar bien, cabrón. De pronto la maldad de Delgado. Delgado. Y de repente tiene un pinche pegue de mames, ¿eh? No, ay. Pinches cuadrotes de la maldad así, no mames. Pinche six pack. Y hago mis pinches poses de yo así. Ándale, y usas ombligueras, güey, ya. Puta, si haces poses de yo-yo y usas ombligueras, me cae que se conquista a Sarina Valentina, güey. Sarina Valentina. Ay, maldita cosa. Bueno, ya. Maldado. Ay, ya. Muy bien, ahora sí, ya volvemos una vez más a nuestro tema. Vamos a meterle turbo al tema. Turbo, turbo. Sí, ya llevamos media hora. ¿Y deberíamos estar grabando? ¿Deberíamos hacer secciones? La recomendación de la semana, recomendación, semana. No, bueno. Pues ya nos llegó nuestra copia así de prensa de la película nueva de la serie de películas animadas de DC Animated. La copia de prensa. A huevo, sí, porque la saga podcast. Las que manda el licenciado Torres, ¿no? El señor Torres. Sí, no, este fue Don Megas. Don Megas. Porque sí, es que luego Don Torres se tarda mucho en traer las cosas. Sí, pues, sí. Luego las trae así como que viene con bastón. Sí, la neta sí. Entonces me puse a ver esta nueva, la adaptación de Teen Titans, El Contrato Judas, que pues, es la adaptación de la clásica del 87, 85 de Marv Wolfman y George Pérez de Titanes, del mismo nombre, Teen Titans, El Contrato de Judas, que como sabrán, es la historia donde uno de los personajes que en ese entonces se tenía mucho cariño de ellos, traiciona a los Teen Titans. ¡Qué mal pedo! Contra Deathstroke. Y en su momento fue un hit, o sea, porque el personaje llevaba bastantes años, resulta que estaba planeado desde el principio, o lo planearon muy bien a última hora los escritores, George Pérez y Mark Wolfman, o sea, en el equipo que después hizo la Crisis en las Tierras Infinitas. Ajá. Entonces, o sea, ya tienen varios clásicos en la manga, y por pura casualidad, casi desde la época en la que salió Batman Gotham Knight, o sea, prácticamente la segunda, tercera película de animada de DC, ya habían prometido que querían hacerlo. O sea, esta película había estado en un infierno de desarrollo desde hace 15 años. Como muchas de las propiedades de DC. Próximamente, en el Saga Podcast, Infiernos de Desarrollo. Ahí está en la lista. Dos o tres, ¿no? Está en la lista y nunca lo hemos grabado. No, sí, grabamos Infiernos de Desarrollo. Entonces, pues me hice la tarea de verla. Y tengo que admitirlo que de todas las películas, desde que Sam Liu, creo que es el director, desde que empezó Flashpoint Paradox y de que Bruce Timm se salió ya del equipo tal cual de las películas animadas y que tiene este estilo de Son of Batman, Teen Titans vs. Justice League, Justice League Dark y todas esas, que tiene ese mismo estilo de personajes, creo que esta es la primera que realmente, realmente me ha gustado. O sea, en general, pues todas me han parecido simplonas o malas adaptaciones, o tal vez el problema es que no he leído nunca El Contrato Judas, y por eso pues no me parece tan mala. Tiene el divertido concepto de que agregan al Beast Boy, o a Beast Boy la tendencia de que es como un superhéroe que le gusta estar en las redes sociales. Y toman dos generaciones distintas de titanes, porque te cuentan primero la historia de cómo conocen a Starfire, o sea, cómo Dick Grayson con Bumblebee y Beast Boy conocen a Starfire, después hacen su salto a cuando ahora Starfire, como vemos en Teen Titans vs. Justice League, es la líder de los titanes y tiene un equipo distinto, ¿no? Que trae a Raven, a Blue Beetle, a de nuevo a Chico Bestia, y a Robin, pero es ahora Damian Wayne. Ajá. Y que aterra ahorita, lógico, porque si no, a ¿quién mí los no me aterra. Si no, spoilers, ¿quién los traiciona? Ay, no mames, no sabía. Que también ya ha sido adaptado también en la serie de Titanes de los 2000, se adaptó también de una manera muy simplona el concepto de que Terra también había sido, se vuelve traidora, ¿no? Ajá. Entonces dije, está interesante, trae dos momentos importantes, que es conocer a Starfire y todo lo demás. Y la verdad sí se siente, a pesar de que no introdujeron a Terra desde tres películas antes, como pudieron haber hecho para hacerlo bien. Kinda funcionó. O sea, sí ves cómo el personaje tiene sus problemas de personalidad y cómo sí le duele en el fondo terminar traicionando a los titanes, cómo inicia su relación con Deathstroke y todo lo demás. Entonces, la verdad, la película sí está muy llena de acción. Sí tiene muchos momentos en los que sí te enfocas mucho con los personajes, con los Teen Titans, porque todos tienen sus pequeños problemas. Entonces dije, no, está bien armada la película, tiene buena acción, tiene un desarrollo de personajes aceptable. Realmente nunca creí decir eso. Y lo más divertido para mí es que al final, o casi desde la mitad, te están cantando el cameo, un cameo de la vida real dentro de la película, que es Kevin Smith. Kevin Smith ahora resulta que existe en esa versión del universo DC. Y tiene su podcast y Chico Bestia tiene que ir al final de la película a hablar con Kevin Smith de algunas cosas como de... Así que no me imagino cómo sería el podcast de Kevin Smith pensando que ahora sí, que es un mundo donde de verdad hay superhéroes, ¿no? O sea, porque pues, él tiene sus como 5 podcasts sobre cultura popular, pero se me hace que, no sé si en ese universo Kevin Smith, que es como una Patty Chapoy gringa... De superhéroes. Chico Bestia, hoy estamos grabando sobre piedras famosas. Ay, güey, ya no se grabó, güey. No mames. No, es que él sí es un profesional, muchacho. Pero la verdad, denle un chance. O sea, si no les ha gustado nada desde que llegó Son of Batman y Justice League Dark y Justice League War y Flashpoint Paradox y todas esas películas de, creo que es Sam Liu el director. ¿Quién? Sam Liu, creo que se llama él. ¿De qué? De las películas estas de este nuevo estilo desde que se fue Bruce Timm. En la que todos están cabronando, sí. Ajá, yo creo que por lo menos a esta, y tal vez si quieren tener un poquito más de trasfondo a Teen Titans vs. Justice League, sí denles un chancecito, porque sí están por lo menos como de 8, 5, ¿no? Entonces están aceptables esas películas. Y pues bueno, hay que admitirlo que los Teen Titans pues sí ya entraron bien en el colectivo. O sea, ya realmente la gente ya reconoce a los Teen Titans desde hace como 10 años. Y pues siguen ahí, y la verdad esta historia pues, está bien, o sea, tiene un buen equipo de titanes, tiene buena historia y hasta eso tiene buena animación. Vean titanes. Y la Starfire se ve bien, pinche Titans. Go the Teen Titans. No es go pinche Titans. Titans. Let's go. Dame chingones Teen Titans Go. Está cagada de la risa. No, me gusta más la original. Me gusta más la original. A mí me gusta más. Mucho más. Digo, sí. Está botada. Cuando sale el Escuadrón Robin, no mames. No sé de qué me hablas, no la vi. No soy tan fan. La versión de Titans, pero que es así muy... No, sí, pero o sea, no la vi. O sea, no la vi. Está cagado que sale Robin. Salen 4 Robins. Sale Carrie Kelly. Sale un Robin como malote, que supongo que es Jason Todd. Sale un Robin como del original, de los pinches años 60. No sale Damian. Salen ellos, entonces los 4 juntos son el Escuadrón Robin y son bien cabrones. Está cagada la risa del Escuadrón Robin. Bah. El tema de esta noche en el Saga Podcast. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Es que estamos bien piedras. Oh. Llega el podcast, vamos a hablar de muchas pinches piedras. Para empezar, está el Dr. Gil. Pues es la balada. Bien piedra. Pero nadie tan piedra como el negro que se le borró el podcast. Yo también no, el grab. Pues, en mi defensa fue la lap. Estoy bien piedra porque se corrió un pinche video solito así de... Bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar, pinche Graf? Vamos a hablar de piedras de ficción. Piedras pinches famosas. ¡A huevo! Y esta noche tenemos un chingo de saludos. Y un putero de saludos. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Saludos a todos esos pendejos que ya habíamos saludado. No saben quiénes son. ¡Su pedo, güey! ¡Su pedo no es mío! Ni pedo, van otra vez. Ego Navarro nos dice, le viene a la mente una historia del trabajo. Hicieron una mudanza con todo el corporativo de otro edificio. Había varias cámaras en caja y toda la cosa. Y al llegar al nuevo edificio y abrir las cajas, eran pinches rocas. Esas sí fueron rocas famosas. Miles de varos en rocas. No mames. No mames. Qué bueno que los enviaron, que no se enviaron a los clientes o las hubieran metido en un pinche pedo. No, pues sí, ¿no? Imagínate, se mudan en otro pinche edificio y descubren que los de la mudanza chingaron todo y lo llenaron de piedras. No mames, güey. Está bien culero, güey. Mal pedo, ¿eh? Solo en México pasan esas mamadas. No. También en el gabacho, pero más aquí. Más aquí, sí. Es como estándar. Sí, no mames. Sí, y dice, aprovechando de rocas, solicitamos historias de terror del Dr. Gil. ¿Algún paciente le ha sacado a usted una roca? Sí, la neta es que sí, es frecuente, es bastante recurrente. No así muy de terror, salvo que han sido de buen tamaño, no sé, en las pinche vesícula que se sacan piedras grandes, no sé, del tamaño como de una pelota de ping pong. Obviamente todo bien inflamado, purulento y mal pedo y con pinche grito de dolor en el paciente. O pues las típicas piedras en los riñones, que como chingan, ¿eh? ¿Sí? Me dio un déjà vu, no sé por qué. Ay, no mames. ¿Te cae? Porque estoy diciendo exactamente lo mismo que hace rato. Digo, tengo muy buena memoria. Saludos a Lego Navarro, que es fan del negro de WhatsApp. Ah, sí. Y nos dice que cuenta el mazo del Capitán Cavernícola. Es que una roca con lo que pega, ¿no? No, es un pinche palo, como los que te gustan, güey. Es un garrote de madera. Sí, es un, es un palo como el que te gusta, pero... En el Saga Podcast, palos famosos. Como el de Bracer. Lo dirán de mamá. Lo dirán de mamá. Como el de Braces. ¿Sí? Pero curiosamente el concepto del juego este nuevo del Hideo Kojima, esto nunca lo habíamos dicho. No, es nuevo. Es nuevo. Ah, no, estoy rompiendo la línea del tiempo. Estamos saliendo de la línea del tiempo, nos separamos. Somos una línea diferente. Sí. Pues el pinche Kojima dice que todo el concepto del gameplay de su pinche juego de Death Stranding va a girar al torno de dos conceptos. Cuerdas y palos. A pinches mames. Así de... Otro palo famoso, la vara de Esculapio. Ah, la vara de Esculapio, joder. Y otro famoso también, la pinche vara del... ¿Cómo se llama este de los Young Avengers? El que es como Thor. Ah, el Wiccan. El Wiccan, tiene su pinche vara mágica. Y todas las pinches varitas de Harry Potter. El pinche báculo mágico de Goku. Ah, huevo, báculo sagrado. Pero ahí estamos hablando de piedras, no de pinches palos. Pero próximamente palos famosos. No, del alimento del Lego Navarro. A ver, ¿qué sigue? Aguas famosas. Ah, no, ¿verdad? ¿Cuál? Aguas famosas. Ah, el Aguas Famosas. Ah, ya habíamos hecho el de Aguas Famosas. Eso sí se grabó. Ah, a huevo. Ya no me acuerdo ni qué se perdió y qué no. ¿Qué pedo? ¿Quiénes son ustedes? It makes no sense, man. Ya me puse la pijama. El efecto Mandela. Oh, por Dios. Es verdad, es el efecto Mandela. Estamos en un universo alterno. Ok. En el que sí se grabó el podcast. Déjeme les cambio entonces a otro saludo diferente. Karina Garza nos dice, la piedra filosofal, saludos desde Monterrey y saludos para todos y en especial para Graft. Ay, no, pues sí, claro. Valió verga el universo, ¿eh? Ya una mujer lo saluda. Sí. Ay, sería una pena que Araceli escuchara esto. Ahora sí que Araceli no escuchará esto ni de error, güey. Ni aunque le paguen varo. A lo mejor si un culero se lo manda por el audio por WhatsApp. Qué bueno que nosotros no somos culeros. Yo iba a decir que a lo mejor Lili de unos 10 años a lo mejor lo escuchaba por puro ocio. Así de, papá, ¿qué hacías hace 10 años? Ay, grababa un podcast. ¿Y cómo resultó eso? Ah, por eso no hemos vuelto a ver a tu tío Maldad en 10 años. ¿Qué sucedió? Sigan escuchando el Saga Podcast y se enterarán. Ah, sí. Y claro. Y a todo esto también nos dice Javier Salazar, la piedra filosofal de Full Metal Alchemist, por la forma dramática de conseguirla. Saludos a todos y quiero un saludo de Víctor Gil. A huevo, tú sí sabes. Ay, pinches Gilbots. A huevo. Un saludo, pinche Javier Salazar. Chingón. A ver, pues entonces empezamos con la piedra filosofal. Sí, nada más que el necro voltea la mona porque tiene un culo a la quita. ¡Este culo, mira! ¡Oh, mamete, culazo! Bueno, ya la vuelta. Señor, culo. Es que no me concentro. A ver, platíquenos, ¿qué es la piedra filosofal, maldad? Ah, pues les voy a contar. ¡Ah, no mames! ¡Efecto Mandela! Cuéntanos. Bueno, como están diciendo, pinche piedra filosofal aparece en un putero de pinches historias. Incluso en la historia. Incluso en la historia, ¿no? Porque como saben, la piedra filosofal era esta chingadera que obtenían los alquimistas después de un chingo de chamba y que supuestamente era un ítem mágico musical que podía convertir el plomo en oro y otorgar la vida eterna. No, pinches, vida eterna. Mami. O sea, pero otorgabas la vida eterna, pero te volvías viejo, ¿no? Así de qué pedo. Pues era mierda. ¿Por qué no me muero? Sigo creciendo, es más, ya se me cayó el pito y el brazo y las piernas. Soy un tabique, no mames, mátenme. Bueno, no puedes ser inmortal, ¿no? Bueno, la mayoría de los pichos relatos te dicen que si te mantienes, oye, vivo. ¿Y si Chabelo la consiguió? Es inmortal y tiene varo. Se me hace que él es Nicolás Flamel. Nicolás Flamel. Pinche creador de la piedra filosofal. Al menos en trabajos de ficción más recurrentes, más contemporáneos. Ajá. Y que, bueno, por ejemplo, este se ha retomado en pinche series como, por ejemplo, no sé, me viene a la mente la película del toro de Cronos, que algo tiene de un insecto y vampiros, pero la esencia es de un alquimista y de la pinche piedra filosofal, ¿no? Va. Como dicen en Harry Potter, Harry Potter, la primera película, y la piedra filosofal, pues el pedo es que el malo, el Voldemort, como pues ya se lo cargó la verga, pues quiere la piedra para recuperar su vida. Ah, no, mames. ¿Y de dónde viene la piedra, amigo? ¿Qué pedo? Había cosas de Tierra Negra y otras pendejadas en otro universo paralelo. ¿En este no hay? No, en este soy mal profesor. Chale. En este mi libro de texto decía, nomás. En este no soy profesor, soy maestro. En este soy maestro. Soy mal profesor. Ándale, no sea huevón. Oh, chingada madre. Sí, la hueva. ¿Quieres saber de la Tierra Negra? Ah, bueno, lo que les estaba diciendo a estos güeyes en una tierra alterna antes de que el necro valiera verga. Y yo no valí verga, fue la copu. Es que es Mac. Fue que, como estábamos comentando, los pinches alquimistas, pues eran estos cabrones magos, músicos, místicos. Musicales y mutantes. Más que eran precursores a los químicos, ¿no? Precursores a los químicos, a los doctores. Un putero de cosas, ¿no? Ajá. Cuando la diferencia casi, entre... Casi cualquier cosa entre que haya sido determinada por ciencia fue origen de la alquimia. Sí, viene de pinches pensamientos mágicos y pendejadas, ajá, ¿no? Y estamos diciendo que los primeros alquimistas pues eran los pinches magos egipcios, ¿no? Sus científicos. ¿Entonces no apareció esto en Grecia? No. Bien pinche ensayado, güey. Bien pinche pasa, güey. Son mis recuerdos del otro puto universo. Yo sé, güey, pero te tengo que ayudar para que fluya. Oh, chinga. Bueno, lo que estamos diciendo es que alquimia significa pincharte negro, porque los pinches griegos y romanos, cuando se empezaron a robar todo este pinche conocimiento, le decían así porque el arte negro, porque los egipcios le llamaban a su país tierra negra. O sea, así como México, que somos tierra negra también. Sí, en Japón. Bueno, el punto es que pinches colores, ¿no? Entonces, de hecho, en el proceso alquímico se supone que hay cuatro pinches colores, ¿no? El nigredo, que es lo negro, el albedo, que es lo blanco, el rubedo, que es lo rojo, y la xantosis, que es lo dorado. ¿Cómo? ¿Ayantosis? Xantosis. Xantosis. Xantosis. Como Xantolo. Xantolo. Xantolo. Como Chantal. Chantal Andere. Chantal Andere. ¿Quién es Chantal Andere? Una cantante, ¿no? Una actriz o lo que ¿está sea. ¿Está buena? Estaba. ¿Ya no? Es una MILF en este momento. Mm. ¿Has visto los memes esos de Thalía donde eres una lisiada? ¿Es esa, no? ¿O es su hermana? No, Thalía no es lisiada. No, no, no, esa es Citatica Altoral, güey. ¿Es Citatica Altoral su hermana? ¿O no mi sé. Hermana? ¿O no. alguna vez? Ya te la diré, pero estaba sabrosita y es una MILF. Bueno, tienes el conocimiento del mundo en tu mano y no es la piedra filosofal. A ver, pero a ver, continúa con la historia, yo la busco, güey. A ver, ten, porque escribo bien feo, dice Chantal. Chantal. Bueno, pues ese era el pedo, ¿no? Entonces no era una güera gordibuena, creo la de Chantal André. No, esa es la Gaby Rufo, ¿no? Oye, conocimiento, güey. Hoy, déjame te digo que en este universo valiste verga antes. No, aquí ya valió verga. Es que... Bueno, pero vamos a lo bueno. Ese pinche Harry Potter aparece, ¿no? Pinche piedra filosofal, esta cabrona. Wey. Y en Full Metal Alchemist, la pinche serie de anime, pues el gran pedo, pues son los alquimistas. Y te dicen que la pinche piedra filosofal, en efecto, es una pendejada super fucking powerful, pero lo único equivalente a todo ese poder es la vida de un chingo de gente. Uh-huh. Entonces, la manera en que la que hacen es que hacen como un sello alquímico en un pinche pueblo, matan a todo el puto mundo. No hay pedo, hay un chingo de humanos. Y luego así... y si somos un chingo. Ya actualmente somos más que... Casi más... No, no es cierto. Somos 7,000,000,000. Sí. Ya se sobrepasó la población que soporta el mundo. Sí. Por el doble, creo, o algo así, ¿no? Sí. Well, there's no problem. Cállate, y de repente las pinches películas como esa, como La Purga, y esas no suenan tan mal. No, mames, no sé. ¿A que el hipotético inicio de la Tercera Guerra Mundial que dicen es para hacer una purga? Pues sí, podría ser, ¿eh? Sin mamar. Va. ¿Cuánta gente? Bueno, que se muere muy poquita gente en las pinches guerras, ¿no? Bueno, en comparación, en comparación. A una peste bubónica. Bueno, la peste bubónica se chingó media Europa en el siglo XV. A medio, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a diseñar la siguiente peste bubónica. Pero bueno. Y sí, es la güera gordibuena que recordé. ¡Ah! Ya sé quién es. Sí, es la que se casó con el hijo de Chespirito. Bueno, ahora entonces. Esto antes se veía más chido, como de profesor, y hasta había cancioncita de ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Ahorita, ahorita ya más bien suena así como de. Si la mano debe verse como culto, se vio como como si fuera Pati Chapoy, güey. Ah, sí. La que se casó con el hijo de Chespirito. Sí, güey, ya, no, ya valió verga. Bueno, ¿qué otra pinche piedra? Porque esa ya valió. Bueno, la pinche piedra filosofal. Nos estaba hablando el doctor Hill. Hablando también. De las piedras evolutivas de Pokémon. Pero ya no hablamos de los hermanos Elric. Ah, sí. Los hermanos Elric también hicieron su piedra filosofal. Y el cuerpo de Al se volvió la piedra filosofal durante un rato. Exacto. Y en Harry Potter, pues ese es el libro 1. Pero que no era tampoco perfecta la chingadera, porque cuando hacían intercambios... Bueno, que se supone que la piedra filosofal te permite hacer transformaciones sin cambios equivalentes. Pero, literalmente podía hacer cosas de la nada, pero la piedra se iba gastando. Uh-huh. Entonces, pedacitos del cuerpo de Al se iban deshaciendo o así, cosas por el estilo, ¿no? Porque según era pinche poder cabrón. En el pinche anime. Ajá. Pero, pues, al final, se salvan todos, el Al recupera su cuerpo. Pero luego se queda con un skill bien interesante que, como dice, puede como cortar su alma y puede aplicarla en cosas inanimadas. Y luego tiene su ejército de armaduras, me acuerdo, que se ve en la película. Ah, mira, está qué chido. Cuando su hermano se va a nuestro mundo. Ajá. Y que resulta que está en medio de la ocupación nazi de unos países europeos. Y que te dicen que la energía necesaria para la transformación de objetos en su universo viene de la gente que muere en el nuestro. Ajá. Es una cosa, o sea, quema almas la chingadera. Cae el Al, usa la pinche gabardina roja de su carnal. Ajá, de hecho. Uh-huh. Y sale y dice, no sé por qué. Porque pierde aparte la memoria. La memoria. Uh-huh. Y que dice, no sé por qué, pero puedo como que cortar mi espíritu y puedo controlar objetos inanimados. Y tú, ¿por qué será, Alphonse? Pidao. No, está cabrón. Tenemos saluditis. Saluditis. Hay inflamación de los saludos. Ah, claro, ok. Claro. Los saludos. Ay, si los tenemos. Esto antes era. Con más caché, insisto, sigue con. Denny Ortega Banderas, o sea, ese Caramón el Blanco, nos dice: saludos, porfa. Saludos. Chingón. Saludinis, ninis. Y nos habla que la piedra filosofal, que ya platicamos, la versión Harry Potter y Full Metal Alchemist, la roca, The Rock. A huevo. Luchador. A huevo. Y dice técnicamente la mole cuenta como piedra famosa. A huevo, la mole. La mole que es un personaje de Marvel, puta, no mames, qué cabrón me vi, güey. No mames, chingón, ¿eh? Y también es una convención de cómics aquí en México. A huevo. Ah, es una piedra de convención. Simón. Rami Salazar Patiño nos dice, pues yo menciono la piedra con la que muere Nightwing en Injustice. ¿Che? ¿En el sí, en el cómic de Injustice. En el cómic de Injustice. Cuando están, creo, no, cuando se estaban peleando contra los güeyes de Arkham o algún desmadre, algo así. El chiste es que se peleó el Damian con su papá. Nightwing. No, con el Nightwing. Ah, sí, porque lo mata. Ajá, ¿no? Sí, y pero sí, lo mata sin querer, o sea, se provoca que se caiga el Nightwing y cae sobre una piedra que se pega en la nuca y se muere el Nightwing. Ajá. ¿Así y lo por mató? Por eso no está vivo en Injustice, sino quien toma su lugar es el Damian. Y por eso Batman está encabronito con ese güey. Incluso en el Injustice 2 ya ves que dice así de: yo solo tengo un hijo y no eres tú, putito. Putito. Nada más me vine en tu mamá, putito. No es cierto, lo violó. La pinche tale le sacó. Guacala, qué rico, no sé, güey. ¿Quién sabe? Si igual me hubiera dado miedo. A ver, sino como esta vieja que se lo hizo al pinche beisbolista, pinche Talia, le hizo un Huawei, sí, y lo escupió en una taza y luego fue y lo metió. Lo metió en el puchi. Señora Al-Ghul, por favor, escupa en este tubo de ensayo. Así de qué puto asco. Pues no sé, güey, viejas locas, güey. Si pasa en la vida real, ya no me sorprende que pasara en el cómic. Pues un pinche beisbolista, así un día conoció una vieja en un bar. Le hizo un pete. Pues la vieja ese güey cogieron, le hizo un pete. Pete como Pete en inglés, ah, sí, claro. Pedro en español, ah, sí. Piedra. Sí, ya. Todo tiene sentido. Y ya, güey, pues pinche vieja se quedó con el pinche semen del güey y se lo metió en la vagina, literalmente. Bueno, por inseminación artificial, sí, posteriormente, sí, sí, ¿no? Ajá, y tuvo un hijo. Y después, de hecho, una hija. Y después fue y le dijo a este cabrón: ¿sabes que esta es tu hija? Y ese güey así de: pues no mames, tú y yo. Pues, no, o sea, cogimos. Yo nunca. Entonces le pruebas, es tuya. Ajá, o sea, no cogimos. Nomás me la chupaste, me vale verga, es tuya. Y ya, fueron a tribunal. ¿Prueba de paternidad? Ajá, prueba de paternidad. Resultó que sí era. Y ese güey tiene que pagar pensión. Cuando básicamente lo violaron sus derechos. ¡Qué chinga! ¿Sus derechos? Sí, claro. Ajá. Por porque supuesto. Básicamente es. Ajá, su hija sí, es resultado de una violación. Que es parte, sí. Que es parte de lo que se ha peleado en Estados Unidos de que no hay ley que proteja a los hombres en ese aspecto. Sí, es correcto. Ajá. Así que Batman fue violado. No, fue consensuado, sí, sí hay una historia de... ¿Fue consensual? Yo creo que fue bastante cachondo. Sí, Talia es de medio... Ay, sí, no mames. Ay, yo sí le daba la Talia. Y como la dibuja, mira, no más. Pero sí tienen razón, o sea, las leyes sí están muy... O sea, yo entiendo que normalmente las que salen perdiendo en estos desmadres son las mujeres, pero luego las leyes se la maman, o sea... Y luego tienen hijos. Y se inseminan artificialmente. Sí, claro, pinches leyes. Y sacan cada jalada. O cosas así. No mames, güey. Si tú te niegas a hacer un test de paternidad de cualquier niño, ya con eso te lo enjaretan. O sea, si legalmente si tú dices, ah, no, pues este es tu hijo. O sea, puede llegar cualquier hija del vecino y decir, ah, este es tu hijo. Y tú por decir, no, no, yo no me tengo ni que hacer la pinche prueba. Ah, no, pues entonces ya es tuyo. Legalmente dices, ah, qué chinguena su madre. Qué huevos, ¿no? Y lo peor es que, bueno, pues haz la prueba, sí, pero tú la vas a pagar. ¿Qué? Ah, sí, eso es que aparte cuestan un putero de varo, ¿no? Es como entre 5 y 8 mil varos. No, ah, mames, ya bajaron. Ay, bueno, así son 8 mil varos, güey, para que resulte que ni era tuyo, así de güey, nadie me los va a devolver. Creo, ¿eh? No, yo me había quedado que eran como seguro. 40 mil bolas. No, que yo sepa, no tanto. No, que no mamen, pues que no mamen, ahí, por en favor. En ese punto, si no saliera, si la prueba fuera negativa, pues sí, la tipa esta que te quiso demandar por eso debería pagar el costo de la prueba, o sea, tú la pagas a lo mejor de ida, pero ya si no fue, pues ya... Aquí ah, ya sí. Tú la pagas, pero por la avenida, güey. Bueno, ¿qué más? Nos dice también que la piedra que aplasta a Crisálide en el COF 99. No me acuerdo la no plaza me acuerdo, piedra. Sí, supongo. Ah, sí. Ah, sí, chingón. Sí, ¿sabes ahorita que me acordé? En el King of Fighters 2003... El jefe, uno de los estos güeyes de los Those from the Past, que se llamaba Mukai, era ajá. Un güey que era una piedrota. Sí. Se hacía de piedra. Sí, literal. Y sacaba pilares de piedra y decías, no mames, es una piedra. Sí, estaba Mortal Kombat X, ¿no? Hay un pinche ninja que es de piedra. Tremor, sí. El Tremor. Ah, el Tremor, es Piedromón. Piedromón. Piedromón. Y la piedra que aplasta César Cepeli en JJBA Battle Tendency. JoJo's Bizarre Adventure, pero no lo matan lo en Battle Tendency, lo matan en Phantom Blood, ¿no? Sí. Ah, pues entonces ahí la cagan. Ya saben, ¡Shiza! Ah. ¿Así grita o algo así? Pues sí, yo supongo. ¿No será que matan a César Cepeli y no a...? Yo creo que está refiriendo a César Cepeli. Sí, es lo que dice. Ah, perdón, yo entendí al otro, al del sombrerito. No, sí, perdón, Cepeli. Tienes toda la razón. Perdón. Y quiero un saludo del Saga que si para aplicar justicia tiene un demonio, él lo hará el Dr. Gil. ¡Chingón! No sé por qué me imaginé al Dr. Gil saliendo con su pinche demonio con una correa. ¡A repartir justicia! Ah, voy a matar y bañarme en la sangre de las vírgenes. ¡Justicia dije, chingada madre! Cámara. Va. Chale. Bueno, ¿qué otras piedras? Piedras de Pokémon, amigo. Ah, las pinches piedras de Pokémon, o pinches mames, sí. Recuerden que las piedras de Pokémon son esos ítems que están, que se encuentran en el pinche juego desde su primera edición, las cuales, sirven para poder ayudar a evolucionar algunos Pokémones, ya que no todos evolucionan a través de la experiencia, sino que a veces hay que agarrarlos a pedradas a los huevo. Putos. ¡Órale, pendejo, ay, evoluciona! Ya me acordé que nos rayamos como pendejos hace rato. ¿Y qué fue? Ya no me acuerdo. La piedra de tío. La piedra de tierra, güey. Una piedra de tierra, pues. Exactamente. La piedra de tierra. Pero estamos riendo y no lo hemos contado. Güey, ¿qué has contado? ¿Qué pedo? Estamos acordando del chiste de la dimensión anterior. Ay, qué pendejo. Y el necro con la misma cara de, ay, qué pendejos hace. Ay, valen pito, güey. Estoy riendo igual de pendejo que la última. Pero cuenten siquiera por qué. A ver, ajá, las pinches piedras de evolución en Pokémon son piedras elementales. y su contacto con algunos Pokémon incita a su evolución. Entonces dijimos, bueno, hay de elementos, hay Pokémon de tierra, de agua, de hielo, de fuego, de sombras, de trueno. Entonces dijimos, ah, claro, pues mira, mi piedra de trueno, mi piedra de fuego, mi piedra de hielo, mi piedra de tierra. Así como de, sí, amigo, son 200 pinches Pokémon, este Pokémon era... monedas. Puto. Tiene una piedra de tierra. Gracias, señor, güey, este es un Yodut. Ni pedo, amigo. ¿Y qué matabas a golpes tu pinche Pokémon porque no evolucionaba? Me la cagaré a vergasos con la piedra de tierra. Chale. Y no se chale. Transformó. En el universo anterior esto tenía más sentido. Sí, la verdad. Créanos que estuvo bien chingón. Y los fans, ¿qué puta se está pasando? Ay, recupen, fans. Disclaimer, la saga no anda en drogas, otra vez. Bueno, aparte de las pinches piedras de tierra para evolucionar a los Pokémon. Pues están los Pokémon piedra, güey. Está el Geocuate y sus evoluciones. Los pinches Onix. Y sus evoluciones. Así es. ¿Los pinches qué? Los Onix. Y el Steelix. Ah, Onix. Dije, los Sonic. Y un chingo de Pokémon es más que de otras generaciones que la neta no me acuerdo. Que también son piedras. Hay un güey que es como un monolito, ¿no? Ajá. Y un los golem. Y los golems, ¿no? Ajá. Sí, no. Ay, ¿creen que estuvo bueno el chiste en la otra versión, eh? Estuvo cagado igual. Tengo mi piedra de tierra. Neto. A ver, ahí les va otra pinche piedra. A ver, vas. Pues están los soldados de piedra de Teenage Mutant Ninja Turtles. ¿Es donde viene en la lista? No importa, yo los digo porque soy bien vergas. Ah, bueno, vas. Ah, bueno. Pero los soldados de piedra de Teenage Mutant Ninja Turtles realmente se salieron en la serie animada de los 80s. Del 87, ¿no? ¿Sí está grabando? De los 80s. ¿Está grabando? Sí, yo sí. Espero creer, yo quiero creer que sí. I want to believe. Y pues bueno, eran personajes inventados para esa serie, que eran el ejército privado de Krang. Y Necro, entonces, ¿nunca aparecieron en los cómics? No, en los volúmenes originales no. Hasta la llegada en IDW, ya... Ahí fue donde sí salieron ahora sí. Ya salieron y según creo los diseñó genéticamente Baxter Stockman. Baxter Stockman. Ajá, es así como que los soldados de Krang, ahí en el IDW, el Baxter Stockman hizo que su piel fuera tan dura como una piedra, ¿no? Ajá, de los soldados élite de Krang. Y bueno, pues estos soldados, se supone que en la caricatura de los 80s, era la raza que se peleaba con los neutrinos, y uno de esos soldados, bueno, de esa raza, el general era Krang, pierde su cuerpo, se queda solo el cerebro, y por eso Krang luego trae un robot. Ah, ok, qué buena putiza le metieron. Sí, exactamente. Y, pero pues bueno, estos personajes pues como que gustaron y empezaron también a salir en los videojuegos y en otras cosas, y pues IDW... que ha estado retomando mucho de la serie de los 80s, pero volviéndolo, o sea, lo que pegaba, estaba chingón. Ajá, volviéndolo en una versión actual, pero con un sentido, bueno, dándole sentido, ¿no? Que no solo sea así de, ay, los güeyes de piedra y ya, ¿no? Entonces, realmente ha hecho buen trabajo IDW en ese aspecto. Sí. Otra piedra, pendejos. A ver, yo me voy a meter con este cabrón. Ah, más o menos. Ah. Bueno, ahorita que ya estábamos hablando de seres antropomórficos de piedra, y aquí viene en la lista, el come piedras de la historia sin fin. Ah, sí, es cierto. Simón. No mames. Es correcto. Era una pinche montañota, ¿no? Era como una... era un humanoide de piedra, como una puta montaña que tenía... Con su bebé, ¿no? En la segunda sale con su bebé. Ah, sí. Y en la tercera, curiosamente, sale con su señora, lo cual no tiene sentido. Hay tercera. Ajá. Porque debe haber sido al revés, ¿no? Fue una... Él, señora, y luego bebé. Que curiosamente la historia sin fin, yo la compré hace poquito en Blu-ray barato. Es una película alemana. No mames. Yo siempre creí que era una película gringa. Yo también. Es una película alemana. De hecho, el autor es un autor alemán y es un libro alemán muy famoso. Órale. ¿Y se llama igual? El autor se llama William Ende. Me acuerdo por el apellido, porque es como Finn Ende. Y sí, o sea, se llama igual, en alemán, quién sabe con chicos que diga. Pero sí, se llama La Historia Sin Fin, La Historia Que No Se Acaba, ¿no? Y es una pinche película alemana. O sea, creo que lo único, el pinche Bastian, el chavito, creo que es el único actor americano que sale, ¿no? Y todos los demás son alemanes. Y todos, no lo había notado. Y todo se filmó en Alemania. Los detrás de cámaras dicen, no, pues aquí estamos en Alemania. Es la película más costosa que se hizo en Alemania en su momento. Ah, no mames. Vaya. No mames. Ajá, y salía come piedras que te dicen, bueno, pues hay una pendejada que se está chingando el mundo de fantasía. ¿Qué es? La nada. ¿Neto? Sí, es una broncota. ¿Cuál es la bronca? Nada. Ah, entonces, ¿cuál es la bronca? No hay pedo. Ya hicimos. A huevo. Exacto. Entonces, el güey está viajando porque literalmente traga piedras, ¿no? Ajá. Y este... Y pues se está moviendo porque la nada se está comiendo todo y dice, pues ya no hay piedras. ¿Qué como? Putos. Pues, verga, pito. ¿Y ese güey le saldrían piedras en el riñón? Yo creo que sí, porque pues está hecho de piedras, ¿no? En sus piedras. Estaría más chingón. O peor, no mames. Señor, estás... creo que lo tengo que extirpar su piedra, tiene un riñón. Ay, no. Ya vamos a extirpar el riñón, tiene agua, le está haciendo agua el riñón. No, no, no mames, no. Después de la canoa ya, ¿no? Ya me habían dicho en el podcast de Aguas Famosas que esto era malo. Próximamente en el podcast de Aguas Famosas. Y palos famosos, como los que le gustan a Lego Navarro, los palos. Sí, como el del pelón de Brazers. A huevo. Y Ron Jeremy. Ron Jeremy. Y el Rocco Redfield. O Redfield, como el agua de riñón y las aguas negras. A huevo. Y las aguas frescas igual. Uriel Serrano García nos dice, wow, precisamente el capítulo que estaba esperando y que pensé que nunca harían increíblemente. No, que nunca harían. E increíblemente, no es sarcasmo. Perdón. Pues debería. Sí, claro. Pensé que harían un video de unos 10 minutos en el YouTube. Como era originalmente. La idea original fue por pendejadas que platicamos de que si estaba pegando los tops, deberíamos hacer unos tops pendejos. Que no los hemos hecho. Deberíamos hacerlos. Deberíamos hacerlos. Top 5 plantas famosas. De ficción. La de mi pie. Y dice, a ver, piedras famosas, la piedra mascota de Peter Griffin. ¿Cuál es esa, la mascota famosa de Peter Griffin, señor Maldad? Ah, no mames, yo no me acordaba de esa mamada, güey. Que hay un pinche capítulo en Family Guy, ya de hace algún tiempo, cuando están esculcando sus pendejadas de jóvenes. ¿Se miran dentro de su pantalón? No, están viendo ahí su... están limpiando la casa, ¿vale? Ah, y sí, entonces Peter encuentra en una caja, la piedra mascota de Eli Delois. Y dice, mira, nuestra piedra mascota. Y está muy cagado porque la pinche piedra sí se orina ahí en los muebles y en la sala y todo. Y tal, a huevo, del pinche Peter. Piedra. Vela, sabe bien lo que hizo, ¿no? Y la pinche piedra sí se orina. Y dices, ¿qué pedo? Va, ¿qué otra piedra? Dice León M. Razo, ahora sí se le secó el cerebro como una piedra. Uy, no mames. Las piedras más famosas con las que llegara la luz... con las que al llegar la luz de la luna se transforman en gárgolas, héroes góticos. ¡A huevo! ¡No mames! ¡A huevo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Sí, sí, a ya! A ver, creo, ¿qué pedo con las gárgolas? Ah, pues las gárgolas son unos güeyes que son piedra. Y luego ya no. Y vuelan. ¡Chuta! No mames, también vergas. No, vuelan, planean. Yo creo que no planeaban porque se quedaron hechos piedras 1000 años, ¿no? Sí, los de tipo ni madres. Bueno, pues ¿de qué trata gárgolas? Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Creo que hablamos de realidad, pero sí hemos hablado en otros podcasts. Sí. En realidades alternas, de hecho. No, sí. En el podcast de clones de Tortugas Ninja, ¿no? Ajá. Son unos... ajá, era esa serie que salió por clones de Tortugas Ninja, que salían montones como Street Shark, pero que eso estaba Pitero y Gárgolas, ¿no? Y pues eran unos güeyes que... unos gárgolas que estaban en la época del medievo, son traicionadas y por un hechizo quedan hechas piedras durante 1000 años... Hasta que, más bien hasta que el castillo estuviera más allá de las nubes. Alguna pendejada así. Ah, decía. Que cuando estuviera por encima de las nubes, ajá, se iba a romper el hechizo. Sí. Exactamente, entonces pues... hacen pinche rascacielos, o sea, baratos. Pudo haber sido hasta al día siguiente si lo lograban, ¿no? Pero pues como no lo lograron, el Ceratos hace un pinche rascacielos. Pero pues, imaginarse en ese entonces, no mames, ¿cuándo vamos a construir algo tan alto que pase las nubes, no? Ajá, exactamente. Entonces el Ceratos, un güey millonario... manda a llevar el castillo piedra por piedra arriba de su rascacielos. En su penthouse. Y pues rompe el hechizo y salen las gárgolas, héroes góticos. Qué chingona serie. A huevo. Y pues ya, pues eran estos héroes que se peleaban contra... los héroes, emos. Ah, no. Se peleaban contra, pues, monstruos mitológicos o seres mitológicos como era el Loki... como eran otras gárgolas, como la Démona. Que después se les unió bastante, ¿no? Digo, ya era de las buenas, comillas. ¿Vale? La Démona, ¿no? Démona... pues... no, Démonas primero regresa como si fuera buena, porque era la vieja de... el Goliat. Del Goliat. Y luego ya saca el cobre, la culera. Ah, entonces la recuerdo al revés. Yo sí, ya me acordé que Graf dijo que la tenía ahí arriba y que me lo iba a prestar. Ah, recuerdo de la realidad alterna. Sí, sí. No, ese fue en otra realidad donde sí tenía la serie. No, me vale verga, subiré y la tomaré. Eso me recuerda, de hecho, que incluso en la historia después te dicen que Démona se volvía humana durante el día. Sí. Ajá, que ya no se hacía piedra, que se hacía humana. Y tenía, ajá, y era una empresaria aguerrida y dependiente del, sí, Nueva York de los 90. El mayordomo de Xanatos, que en realidad era Loki. Loki. What the le fuck? Concede el deseo porque ella le dice, ya no quiero volverme de piedra en el día. Entonces le juega chueco y como no fue muy específica, digo, te voy a convertir en algo que no se convierte en piedra durante el día y la convierte en humana. Sabiendo que ella odia a los humanos. Ajá. Ajá, y también es eterna. Bueno, se vuelve eterna ella porque tenían un... Igual tuvieron un como... ¿Pacto con el diablo? No un pacto, más bien un conjuro entre ella y Macbeth. Ajá. Entonces ninguno de los dos podía morir, pero lo que le... O sea, si uno se cortaba, el otro también lo sentía, ¿no? Cosas así. Técnicamente el problema era que ellos se tenían que matar entre los dos. O sea... Ajá. Démona tenía que matar a Macbeth y Macbeth a Démona, o sea, al mismo tiempo, para que pudieran morir. De caso contrario, mientras el otro siguiera vivo, pues por más que le hicieras, pues no se moría. ¡Qué mal pido! Exacto. Entonces, pues la verdad era una serie muy divertida y muy chingona, güey. Vean Gárgolas, putos. ¿Sigue grabando? Pinches niños ratas, véanlas. A huevo. Bueno, ¿ya? ¿Sí? No. Román Dodero nos dice, mi favorita es la del episodio de Batman de la serie animada, que creo que se llamaba Almost Got It, donde Killer Croc decía una y otra vez que casi mata a Batman tirándole una roca grande. Ah, huevo, la que yo decía. Está bien chingona, ¿no? Está bien chingona. A ver, pinche grave, creo que es más indicado para decir esa mamada. Almost Got It era ese capítulo en el que están jugando cartas los villanos de Batman y están contando sus pinches nacas historias. Sí, huevo, bien chingón. En las que pues, casi atrapan a Batman y es como un pequeño recuento de historias cortas y pues lo que hace Killer Croc que es Batman disfrazado, lo único que se le ocurre contar es una historia de ah, estaba ahí cerca y más cerca y ¿qué hiciste? Le lancé una piedra. Ah, no pinches manos. Era una piedra muy grande. Y todos se le quedan viendo así de pendejo. What the fuck. Sí. ¿Hay un juego de cartas de eso? ¿No? ¿No mames, hay? No sé, creo que sí. Por parte de Cryptozoic Games, se llama Batman Animated Series Almost Got Him. No mames, este juego de cartas son bien raras. Sí, ¿hay un juego de cartas? Hay 15.79 el juego de mesa. No mames, ¿en dónde? ¿En Amazon? Nunca sí, se más... me hubiera imaginado que existiera un juego de cartas de Almost Got Him. Ah, no, yo pensé que tú sabías. No sabía. Si compráramos uno, dos, son... Cuesta $15, 30, son 4. ¿Si compras 5? 4? Si compramos 5 de esos juegos de cartas que los venden en Amazon gringo, sí, no los mandarían gratis a México. O puedes 5. Comprar otra cosa y comprar un juego o dos. Pero podrían ser de 5 porque nosotros somos 4. Bueno, yo les voy a decir que yo planeo, espero en breve, poder pedir algo de Amazon porque, por ejemplo, yo quiero, y esto no salió de hecho en la realidad alterna. Primicia de esta realidad. Yo quiero mi Persona 5 que ya salió. Ah, no mames, ¿ya salió? Salió hace como una semana. Oh, por Dios, yo quiero. Y está pinche internet, está explotando y está volviendo loco, está muy chingón. Sí, es lo que dicen. Yo, la verdad, después de jugar el Persona 4 Arena. Y me aventé las dos series de anime del Persona 4. Estás en tu hype. Entonces dije, no mames, sí me gusta mucho este desmadre. Y los otros personas, pues nunca los jugué. Además de que, quieran o no, Atlus tiene esta mala racha. Ay, de que hijos de puta. Hacen pocas copias. Encarecen los juegos bien culero. Exacto, entonces se vuelven caros y es raros. Difícil conseguirlos. Nunca, es bien difícil que vean un juego de Atlus en Great Hit. Ya sé. Nunca los vuelven a editar. Malditos. Entonces ahorita está el Persona 5 y la neta sí me lo quiero aperrar porque si no va a estar bien caro. Uh-huh. Y lo mismo, por lo mismo no llegan copias físicas tanto aquí a México. Sí, porque no publican. No, entonces la verdad la única opción que yo veo es comprarlo en Amazon. Pues hay que pedir dos. Entonces, ajá. ¿Amazon pues, gringo? En Amazon gringo, pero bueno, pues te lo envían aquí. Eso no debías haberlo dicho al aire si quieres obtener copias. Paso, me falta una semana para que salga esto. Bueno, a mí me pagan en unos pocos días después de grabar esto. Oye, si es eso, móchate y agrégate un Almost Got Him. Entonces yo quiero mi Persona 5 porque la neta ando súper pinche hypeado con el Play 4 porque es la mamada. Ah, sí, chido. Y ando jugando como pinche poseído y de veras tengo un chingo de ganas del pinche Persona 5. Yo quiero uno también, neto. A ver, ¿qué más piedras? Yo tengo una piedra de la que ya había hablado en la realidad anterior. No, una nueva. Y que pues es la más clásica de las piedras de ficción en la... Pero ya no vemos tantas. No mames, nos tardamos un chingo con esa pinche piedra en la realidad bueno, alterna. Pues es la Kryptonita. ¡Oh, puto. Por Dios! ¡Kryptonite! Que viene su nombre de que pues, es un meteorito que viene de Krypton. Y como saben, pues, la versión verde es la que le quita sus poderes a Superman. Más bien lo envenena por lo radiación. Envenena, pues lo mata, lo puede matar, ¿no? Lo mata. Por exposición. O sea, sí pierde sus poderes, pero es por el envenenamiento que sufre al tenerla cerca. Técnica... Es como el efecto de Wolverine cuando tenía el pinche parásito metido. Ajá. Sí, sus poderes como que lo curan, ¿no? Lo regeneran, intentan pero, ayudar, pero eso, el envenenamiento es muy rápido. Sí. Como, más que nada porque su metabolismo, al ser más rápido, absorbe más rápido la ¿cómo se llama? Radiación. La radiación, cosa que no hacen los humanos porque se ha demostrado también en el universo post-crisis que la kriptonita también hace daño a los humanos, como a Lex Luthor. Que se le cayó la mano. Y se le cae el pedo. Sí, y le dio cáncer en el cáncer. Cáncer en el cáncer. Sí. Es un super cáncer. Es cáncer en el cáncer. Si oye, no, ahora que lo pienso, ¿no se podría hacer esa la cura para el cáncer? El cáncer, darle cáncer. Darle cáncer al cáncer. ¡Oh, por Dios! ¡Mi cáncer tuvo cáncer! ¡Está muriendo mi cáncer! ¡Estoy muy bien ahora! Es como no tener cáncer. No suena tan... ¡Como Deadpool, güey! Lo peor es que... Sí. Y lo peor es alguien que escucha, ¿no? Así el caramón en el blanco. ¡Momento! Suena estúpido, pero tiene sentido. No... La cura del cáncer gracias a un podcast de tercera. Y sale la cara de Caramón del Blanco. Increíble que me lo inspiraron estos güeyes. Y gana el premio Nobel de y nos invita, lo que sea. Nos invita a Estocolmo y todos aquí de Tacuche. Chingo. No mames, güey. Inspiramos la cura del cáncer. Descubrió el pinche gen zagapotquiano. Sí. Ah, huevo. Dato de cultura pendejo. Ahorita que están hablando de eso. Existe una proteína en el cuerpo humano que se llama Picachurina. Picachurina. ¿Picachurina? ¿En serio? Se llama Picachurina. Sí, existe. Y está inspirada en Pikachu, justamente, ya que a través de ciertas corrientes eléctricas este gen desencadenaba o causaba cáncer. Qué cagado. Que inicialmente se iba a poder llamar los Pikachu. Pikachu. Y por eso salió la noticia hace algunos años en la que decía que Pokémon causaba cáncer. Ay, qué pendejo. Ah, chingada, yo tenía la idea. No, yo tenía la historia distinta. Lo que pasa es que un genetista, biólogo japonés, descubrió la Pikachurina, pero es una proteína que está relacionada con transmitir los impulsos eléctricos. Sí, creo que es la misma. En el ojo. Estoy pensando de la retina al nervio óptico y al cerebro. Entonces dicen, como están literalmente mandando los impulsos eléctricos que forman las imágenes, es chiquita y en putiza de rápida, le puso el nombre en honor al Pikachu, la Pikachurina. No, pues sí, eran así. Yo también, la que te digo, yo me acuerdo ahí, sí que causaba cáncer, porque salió incluso la noticia en muchos medios. Ah, pero también Pokémon está... causaba cáncer. Pero también está el otro, este pinche gen con nombre de Sonic the Hedgehog. Ah, sí, ese es otro. Y su opuesto, el la proteína que es... Próximamente, cánceres famosos. El cáncer de aquí en el pueblo bicicletero. Ah, huevo. Bueno, a ver, ¿qué hace la criptonita? Que canta la canción de... Las piedras rodando se encuentran. No mames. Bueno, la primera vez que apareció la criptonita fue en 1940 en una historia de Jerry Siegel, pero que era un metal de Krypton que le daba poderes a los humanos, pero le quitaba sus poderes a Superman. La verdadera criptonita tal cual ya apareció en el show de Adventures of Superman, que era su programa de radio en los 40, en el 43, en una historia llamada el meteorito que vino de Krypton. Y en realidad eso era una necesidad que tenía el actor, que quería irse de vacaciones por varias semanas. Ah, qué huevo. Entonces lo que hicieron fue que atraparon en una trampa de kriptonita a Superman. ¡Oh, por Dios! Y estuvo languideciendo de dolor durante varias semanas. Entonces, mientras usaron a los personajes de relleno que tenía el programa de radio para compensar los días que no iba a estar Superman. Y decían, ¿dónde está Superman? Ah, está ahí tirado en su cama porque pues, aún le duele por la kriptonita. Entonces, como saben, pues la kriptonita principal es la verde, pero ha habido de otros colores como la roja, que a veces tiene... Pues en Smallville lo hacía malo. Ajá. Lo hacía malito. Y hasta se agarraba a besos con la Chloe. Sí, originalmente la primera roja lo que hacía era que lo debilitaba más rápido. Teníamos kriptonita como la anticriptonita, que hacía el mismo efecto del K-Metal. El azul, que era... ¿Del K-Metal? Del K-Metal. Del metal coreano. ¡Sí, bueno! ¡Oh, por Dios! ¡Metal coreano! ¡Mi única debilidad! Sí, ¿no? Pinche Superman. La kriptonita azul, que solo le hacía daño a pinches, ¿Bizarros? A los bizarros, porque era defectuosa. La que les habíamos dicho, la que era prácticamente de colores. ¿En el otro universo? Ajá, en el otro universo, que era la roja con verde, azul y dorada. que tenía la capacidad, que la había explotado Superman, este, cuando la quería unir, no sé por pendejo, unir esas versiones. Quería crear a sus hijas las chicas superpoderosas. Sí, exacto. Y y le salió tiro por la cuerda y resultó que eso lo separó en dos Supermanes, el rojo y el azul. ¡Oh, de ahí salieron! De ahí salieron. Ay, que después se reunió. Hasta me puse de cabeza, no mames, qué pendejo. Ajá, que resulta que uno era más desinhibido y la chingada, y después se reutilizaron cuando quisieron hacer ese concepto del Superman azul y rojo en los noventas. Aparte está la kriptonita blanqui azul que hace que le vayas al Monterrey. No, okay. Mames. Yo pensé que ibas a decir al Cruz Azul. Al equipo del pueblo. Simón. Que son iguales los pinches. Sí, la que quieras. Y está la kriptonita dorada que les quita sus poderes ya indefinidamente. Yo iba a decir la rojo verde que hizo Brainiac y así de no mames. Ah, sí, ay, la que le sacaba el tercer ojo en la nuca, ¿no? A Superman, o sea, pinche Brainiac, ¿qué pedo, güey? O sea, neta, güey. Sus filias, güey. Creo que sabes. Ah, le voy a sacar un tercer ojo a Superman. ¿Y eso qué, güey? Qué malo soy, güey. De seguro se va a picar con su propio cabello el cabrón en el ojo. Y le va a entrar basuritas. O sea, sí, güey. Es como cuando se te mete una pinche pestaña. Imagínate. No mames. Oye, ahorita que lo veo. Brainiac es un genio. Es un genio. Brainiac. Estás cabrón, güey. Estás cabrón. No, por eso va a salir en el Injustice. Va a ser su pinche especial, ¿no? Le saca un tercer ojo al enemigo en la nuca, güey. Y se lo pica. ¡Ah! Se lo pica. Y el güey, ¡ay, no mames! ¡Aguanta, Brainiac! ¡No chingues! Así es la pendejada, Brainiac. No mames, Brenia, ¿qué pedo con tu vida? Estamos echando putazos, buen pedo, y sales con tus mamadas, güey. Estaba por si esta kriptonita rojo-dorada que le quitaba temporalmente sus pinches memorias a los kriptonianos. Les había dicho la naranja, ¿no? De que salía en cripto del superperro. No mames, ya doblamos la mesa como 40 grados. Que le da a los animales poderes, superpoderes, temporalmente. Que esta salió en un capítulo de cripto. ¿Sí está grabando? No olvidemos la kriptonita rosa, que solamente es de sí, broma. Sí, yo te aviso si no. Que salió en un capítulo de Superman y que adivina qué hace la kriptonita rosa, güey. No sé, todo. No me imagino. No tengo ni idea, yo tampoco. No mames, ¿vuelve a todos gay? Pues adivina que sí. Sí vuelve gay. Esto en el otro salía más cagado. Sí, perdón. Porque sí fue, sí, espontáneo. Sí la tiró el necro, o sea, no fue tan mamón. Pinches universos alternos son bien complicados. Y la blanca que destruye toda la vida de plantas de un planeta. Qué mal pedo. Qué mal pedo. Herbicida, ajá. Next. Ya dije. Ah, ya fue. Ah, bueno, ahora de Kitchen Hot. Casa pinche piedra, Canadén. Creo que ya vamos a ir a las piedras nuevas de este universo. Ah, no mames, el Rock Slide es una piedra mutante. Sí. A ver. Es un mutante en forma de... Sí. A ver, yo les voy a comentar uno y de ahí podemos partir. Chinga su madre. Va. Aún hay saluditos y... Soy un putero. A ver, que quizás los menciono o quizás no. Va. Los cristales y sus variaciones dentro del universo de Final Fantasy. Va. Va, pues están, por ejemplo, las materias en Final Fantasy VII, ajá, que es la que te ayudaban a hacer las magias. Ajá. Básicamente, cualquiera de tus personajes podía tirar fuego, o hielo, o viento, o curar, o lo que tú quisieras, si le ponías la materia adecuada. Ajá. Entonces, ahí no era como tanto de, es que el mago cura, y es el único de los personajes que cura. No, ahí podías hacer que el pinche Cloud curara toda tu pinche party, si tú quisieras. Técnicamente, todos tenían uno de los famosos jobs de Final Fantasy, pero nada más lo veías en los Limit Breaks, ¿no? Exacto. Bueno, nada más para poner un poquito de contexto. Desde el primer Final Fantasy está esta cuestión de que unos elementos mágicos muy poderosos son los cristales. Sí. O sea, desde el principio. Y se han retomado en muchas historias, no en todas. En el 1, en el 2, en el 3 y en el 4, creo que en el 6, ¿no? En el 6, ¿no? 6, no. No, en el 7 tampoco exactamente, pero hay como variaciones. En las materias, en el 8 no. En los Tactics. En el 8 no hay nada. No, en el 8 no hay nada. En los Tactics sí se usan los cristales, mucho. Uh-huh. Ajá. Eran de cuatro elementos, ¿no? Chimón. En el 10 tampoco salen los cristales. No. Y curiosamente, siempre te dicen que son objetos de poder inmenso, super mamalones, super cabrones y todo el pedo. Y en efecto, ha habido variaciones de ellos dentro de un chingo de trabajos. Por ejemplo, la versión más novedosa en la que lo quisieron aplicar fue cuando salió el Final Fantasy 3. Que también la historia tiene que ver con los pendejos cristales. Y de hecho, ellos crearon toda su subtrama que se iba a llamar Fabula Nova Crystallis, que en el que iba a incluir a Final Fantasy Agito 13 y Final Fantasy Versus 13. Uh-huh. Que se terminó convirtiendo en lo que es el Final Fantasy 15. Uh-huh. Así como el Final Fantasy Gito se convirtió en Type Zero. Maldad, está chingón el Final Fantasy XV. Está bien verga. Qué chingón. Está bien chingón. Se siente mucho. Me lo vas a prestar en lo que compro el mío. Se siente... Sí, sí, sí, ya nomás lo acabo y se los presto. Sí, está chingón. Se siente muy cercano como una secuela porque además toda la línea de arte es muy similar al Final 8. Ah, oh, qué chingón. Que es esa onda de, mira, estamos en un mundo contemporáneo. A huevo, y somos bellos. Ajá, hay carros, hay naves, hay ciudades contemporáneas, pero hay reinos, hay magia, hay tecnología, hay monstruos, o sea, todo. Y mira, eso... ¿ves en esa ciudad? ¿Ves ese dragón que está más en esta ciudad? Qué chingón. Exacto, conviven y no se siente... No se pelea, ¿no? Como no que el universo Final Fantasy es muy ameno para eso, como el de Dragon Ball. Exacto, o sea, funciona. O sea, literalmente en Final 15 vas en una carretera que sientes que vas en una autopista de primer mundo... Hay torres eléctricas gigantes. Y aparte, por ahí hay un puto dragón. Sí, claro. Y, lo más común, ¿no? Y no hay bronca. O sea, dices, es un mundo... Como aquí. Mágico, sí, musical. Normal, como el perro que está ahí oliendo la basura, ¿no? A huevo. Exacto. Es un mundo mágico, musical, en el que esas pendejadas están presentes y han sabido coexistir. Sí. De hecho, la gran bronca de la trama es que en ese mundo solo queda un puto cristal. Los otros ya se fueron a chingar a su madre. Y el que tiene el control es el reino de Insomnia. O sea, sí, el que presentaba comerciales. ¿Qué te iba a decir? Exactamente, con su mamá te iba a decir. Pedo, ¿no? Pues dije, nada, está muy pendejo el comentario. Nah, sí, alguien más lo hará. Bueno, de hecho, el reino se llama Luchis, pero. Luchis. Luchis. Salió peor. No. Así como la Luchis o la Lulita o la Betty la Fea. La Sole. Luchis. Ah, la capital de Luchis es Insomnia. Bueno, también había piedras en otras cosas como... Y estos güeyes han prosperado un chingo porque ellos toman energía del cristal. Ok. Entonces los otros pinches pueblos están encabronados. ¿Pero qué no? ¿Con eso se están acabando el universo? No, de hecho lo manejan bien. Ah, no, el pedo pensé que es... como el Final 7, ¿no? No, el pedo es que los otros países que hay en el pinche mundo, como el imperio de Niflheim... Niflheim. El imperio de Niflheim dicen, hijos de su puta madre, nosotros también queremos ese pinche poder. Y e invaden el reino pues para chingarse el poder del cristal. Niflheim. Ajá, porque muchos otros lugares se ve que viven de otras fuentes. Curiosamente hay un pueblito que se llama La Stellum, que se parece un chingo a Cuba. Güey, la Luchis, la Estela, güey. La Stellum. Y ellos viven de reactores geotérmicos muy similares a los reactores Mako del Final 7. Que sigue la Yuyis. Entonces hay muchos como guiñitos. De hecho, hay un meteoro gigante ahí metido y dicen, ¿qué es eso? Ah, es un pinche meteoro que cayó hace un chingo de tiempo y de ahí se retoma energía geotérmica. También es una piedra. Y sí, porque de hecho, luego te das cuenta de que ahí hay un pinche dios, que es el titán, que su poder es que te avienta una piedra muy grande. Oye, aventar una piedra está cabrón, güey. Va a Killer Croc, güey. No mames, güey. Sí, no mames. Le dice, creo que este va a ser tu movimiento. Entonces está chido porque retoman de una manera interesante el pinche pedo de los cristales. Y que como dicen en el Final 7, te dicen que son la... Literalmente cristalización de los pensamientos de la gente que se muere y de la esencia del planeta. Y por eso te dan conocimientos para hacer fuego, poderes, invocar demonios y pendejadas. Ajá, y que realmente se generan. Es la energía Mako condensada, ¿no? Hell yeah. Del universo de Final 7. También otras piedras que había en el universo de Final, pero era el 6, eran los Magisits. Que eran los prácticamente los cadáveres de los Summons. Y que en ese mundo pues sí había como que... los Summons sí convivían un poquito más. Y es más, resulta que el personaje principal es como medio Summon, medio humana. Sí. Pero entonces tú encontrabas los Magisits que y con ellos podías invocar a las criaturas. Que pues, eran los Summons de ese de esa versión del juego. Pero les llamaban Magisits. Y eran piedras. Piedras verdes con un... Eran muy güeyes. Somos unas piedras. Somos unas piedras. ¿Sabes hablando qué otra piedra podrías decir que existe y que son bien populares y se han usado siempre? Pero son así como... simplonas, las rupias de Zelda. Son piedras. Sí. Que vienen en varios colores y cada dependiendo cada una pues es más valioso. Es el valor. Es el valor. Y pues con eso compras cositas. También pues están los pinches titanes. En general, güey, en general los titanes de piedra como en Shadows of the Titans. Shadows of Colossus. Ajá, perdón, Shadows of Colossus, los titanes en... en God of War, que había uno de piedra y la Gaia. Ajá. El titán de piedra en Hércules, la película animada de Disney. Simón. Ajá. Entonces también, también sale un titán de piedra ahí en el Castlevania Lord of Shadows. Ah, sí. Y bueno, y en todos los Castlevania siempre hay un pinche enemigo siempre de piedra. Siempre hay pinches golems. Sí, golems. Encabronados. Sí, está cabrón, güey. O Rockman, no sé, el Rockman. El Rockman, huevo. El hombre rock. El hombre roca. Huevo. Ah, bueno, uno de los amigos de Omur, muchos de los amigos de Mega Man eran los... Piedra Man o como se llamaran, güey. Ah, sí. Sí. Stone Man. A mí me causa... Guijarro gracia. Man. Guijarro Man. Grava Man. Obsidiana Man. Arena Man. Es el hombre arena. Ah, pues no mames. Gabarro Man. Gabarro. Sí, no mames. Madame Toilet nos dice... ¿Qué? ¿Qué? ¿Es en serio? Son unos pendejos. ¿Cómo se nota que les hago falta? Esta familia se está desmoronando sin mi presencia. ¿Dijo eso? Sí, aquí están. Saludos, saludos a Madame Toilet que nos sigue desde su cuenta de Facebook. ¡A huevo! Danos chance. No, son... ¡Ay! ¿Cómo les hago falta? ¡Hay que hablar de gatos famosos! ¡Esa fue idea tuya! ¡No mames! De hecho, no fue mía, pero cámara. Carlos Daniel Estrada dice... Un saludo, amigos... Por parte de Angry Greñas, años sin saber de ustedes. Ay, no, me años de saber. ¿Que él no sabe de nosotros? Pues eso dice. Ni nosotros de él. Él tampoco. Pero nosotros seguimos seguido aquí, güey. No nos hemos movido. Fer Díaz de León, que ese fue el último comentario que dije antes de que valiera verga esta realidad. Ajá. Entonces sido... no lo digas, ¿qué tal que vuelva a valer verga? Este ha sido el mejor tema propuesto desde valió que verga, hablaron wey. De dulce. Saludos a todos. ¿Sigue robando? Ah, no, sí, yo soy de tú. De ese, en otra realidad. Sí, no mames. No, en la otra realidad decía, no mames. Ah, ahorita que dijo este güey de los dulces, hay otra piedra famosa, la rocaleta. Ah, ay, me la mamé, güey. La rocaleta normalmente te la mamé. Tienes que andarla mamando. Me la mamé y sabía agridulce. Estaba bien rico. La tienes que andar mamando un buen rato porque tiene un chingo de capas de azúcar. Ay, pero qué rica era, güey. No, no mames, se me antojó mamar buena. Una rocaleta. Rocaleta. Pensé que una puche. Mira, yo tengo también. Aquí una que ya hasta ahorita me acordé de esa pinche piedra. Simón. De rápido. Dale, dale. Que es bien estúpida, pero no se acuerdan que es la base de toda una película del 99 que fue Hombres de Negro. Ah, la galaxia. Sí, que era esa fuente de energía super. Que era como una canica. Que era una canica que tenía sí, realmente dentro de ella toda una galaxia. Y que es que todo el tiempo están buscando y dicen, ah, es que ustedes son pendejos y estaban buscando una galaxia. Grande, para grande. Ustedes es una cosa enorme. Sí, pero pues una galaxia puede ser chiquita. Y descubren que el pinche gato ese naco tenía. Orión tenía la galaxia ahí en la piedrita. Y pues era como una fuente de energía super cabrona, ¿no? Sí. La máxima sí, fuente sí. de energía. La crean estos insectos raros. Pero pues de eso trata toda la trama de Men in Black. Andar buscando esa pinche piedra que en el fondo no sabían ni que era una pinche piedra. Otra piedra famosa, el meteorito que destruyó a los dinosaurios. Sí, a huevo. Otra piedra famosa, el meteorito que cae casi al final del Final 7. A huevo. Sí, de verga. Pinche piedra, vamos a mamar. Otra piedra famosa, auspiciada por... algún culero. No me... No, hombre. Ah, por Mitch Demens. Dice, la piedra con la que siempre me volví a tropezar. No mames, esa cabrón. Es muy famosa. Todos estás cabrona, Mitch. ¿Sabes de qué me acordé ahorita? Rápido. ¿Sí vieron todos la película de Mario Brothers? ¿Tú no la has visto, verdad, doctor? No la he visto hasta el momento. El gran pedo de la película es una piedra. Porque te dicen okay. que el meteoro que destruyó a los dinosaurios también dividió el universo en dos realidades, como ahorita. Ajá. Ah, Simón. Sí. Y el pedo es que la princesa tiene el último pedacito de la piedra del meteoro. Entonces, si la juntan, van a volver a fusionar las dimensiones. Ay, qué pitero. Y el gran pedo es la piedra esa. Pero bueno, pero hablando de Mario Bros, están las pinches piedras con patitas que le hacen. Y te caen encima. Los tombs. Y todas las pinches piedras que destruyes para sacar moneditas y pendejadas. Pero son ladrillos. Pero son ellos de piedra. En el 1 eran se supone que era la gente de hongos, son, ¿no? Son los hongos. Ajá. Son piedras de tierra. Y el Mario los mataba, güey. ¿Sabes que no sería tan pendejo? Oye, güey, te faltó, ¿sabes cuál? El rubí del Sandman. Oh, verdad. Una piedra. ¿Y sabes también cuál? Pero mínimo, hablar un poquito de la piedra esa. Ah, bueno, entonces era un rubí, lo tenía el Sandman. Ya fue un poquito. ¿Sabes también cuál? Ya habla de eso. Bueno, como te dicen en el cómic de Sandman de Neil Gaiman, él tiene tres artículos muy importantes. Que tiene su casco, tiene su bolsa de arena, que quieras o no son piedras, chiquitas pero son piedras. Y no, tiene la arena son piedras microscópicas. El Sandman. El hombre de la arena. Y tiene un rubí. Entonces, por ejemplo, te dice que con la pinche casco, pues puede, ya sabes, viajar en el cosmos y la chingada es como una armadura. La arena es pues para que la gente se duerma. Y el rubí, pues también le da ahí unos pinches poderes especiales como de transformación de la realidad y pendejadas. Y son muy importantes porque cuando lo capturan al inicio de la historia, se pierden. Y luego los va a buscar para recuperarlos. Y el rubí lo tiene el Doctor Destiny, que está en Arkham. Que el villano que tenía el poder de controlar los sueños, o sea, o de meter a la gente dentro de sueños y manipular los sueños. Entonces era un villano que creo que fue lo que juntó la Liga de la Justicia post-crisis, la fuerte, no la de GLI y todo eso, sino la de Grant Morrison. Fabián Nicis hace una historia con ese personaje y con esa famosa piedra, la piedra de los sueños, o no me acuerdo, Rubí de sueños, no me acuerdo. La Dreamstone, creo que le llamaba. Ajá. Con eso, pues él controlaba los sueños y hacía el personaje como que muy peligroso, porque resultaba que esa era una piedra muy, muy poderosa. Otras piedras. La bolsa de arena la tenía una exnovia de Constantine, que se vuelve adicta a la arena y se muere después. Ja. Que lo único que hace el Sandman es que le otorga un sueño placentero perpetuo. Bueno, pues están las Infinities, las Infinities, sí, de Marvel. ¿Las gemas infinitas? Las gemas, sí, del infinito. Games. Que no se acaban. Que no se acaban. Pues bueno, ¿qué más podemos decir de ellas? Que ahorita están muy en boga, ¿no? Por el hecho de... La película, varo. Varo, ¿no? Y pues realmente son estas piedras que habían salido en el cómic de Infinity Gauntlet. Y pues... Como ya hemos dicho, ¿no? Cada una manipula la realidad, la mente, el alma, el tiempo, bla, bla, bla, bla. El poder. Y pues, o sea, las tienes todas y pues eres chingón, eres don vergas, güey. Ay, sí eres don vergas, güey. Ya, güey. ¿Quieres que te salga una verga? Que te salgan cinco más, no hay pedo, sí, nada de que un ojo en la nuca, no seas pendejo. Sí, y todas pinches vergas de negro de WhatsApp, ¿no? Ya, huevo. Sí, güey, entonces... Pues vale, te haré una armadura de vergas. Que realmente el pinche cómic, aunque fue icónico en su momento, pues después pasó de largo, no se usaron las piedras en mucho tiempo, hasta que curiosamente a Capcom se le ocurrió hacer un juego de peleas basado en este desmadre. Vuelven a tomar como un poco más de fuerzas, en los cómics lo vuelven a medio tomar. De vez en cuando, cada una de las Infinite Stones las tenía... Adam Warlock originalmente. Originalmente Adam Warlock, pero después las tiene cada uno de los... ¿Cómo se llamaban? Illuminati. Los Illuminati, Gracie. Ay, en un universo alterno el doctor Gillini, que hablaba en italiano. Gillini, hablaba italiano, como Milo Manara. ¡Sabí, Milo Manara! Señor Manara, me gusta cómo dibuja las tetas. Y las nalgas. A huevo. Mamma mía. Bueno, que son los Illuminati, que era el Black Ball, el Charles Xavier, el Iron Man, Tony Stark, Mr. Fantastic, T'Challa y Namor. Ajá. ¿Está chida o qué? Y pues cada uno tenía su pinche piedra, pero bueno, actualmente pues ya en el universo cinematográfico Marvel, pues están saliendo para que llegue el Thanos y destruya el todo y todos tengan que detenerlo y... chingón el desmadre. No mames. Mamá verguero, todo el pedo. Mamá verguero. Y están enclavados con eso que hasta pues el pinche reboot del Marvel Capcom, que no se ha mostrado nada. Nada, hijos de su pinche puta madre. Y ya... ¿Se lo están reguardando también? Pero está bien curioso porque pues el juego se supone que sale este año, como por octubre. Pero se lo están guardando, güey. Pues como le hicieron en con Resident Evil. Uh-huh, la sí. Neta, de repente... Ah, sí, aquí está Resident Evil. Ya está completo. Así de what the fuck, güey. Ah. Digo, pues es que se supone que Capcom agarra y dice que son bien piedras los culeros. También, por cierto. Ah, pues es que no vamos a decir mucho hasta que no saquemos la siguiente temporada de personajes de Street Fighter, ¿no? Aquí está Colin. Ah, bueno, pues a toda madre, ok, te lo creo, ¿no? Tienes que vender y pues le tienes que dar hype a tu Street Fighter. Claro, si no se pierde la atención. De matarlo con otro juego tuyo. Bueno, ahí está Colin. Ajá, ya salió a principios del año. ¿Cuál es el siguiente mono? No hemos anunciado nada, nos vale verga. Y dices, güey, pues siquiera ya empieza a sacar, ya como para que tuvieras tres pinches monos anunciados para ya a mediados de año empezar a anunciar el Marvel Capcom. Pues yo me imagino, pues quién sabe, yo me imagino que quieras o no, en teoría, eventos chonches como el E3 está a la vuelta de la esquina. Es dentro de... Ahí van a decir algo, van a soltar tantita prenda. Sí. Se supone... Tantita. Yo creo que sí, seguro te van a mostrar el siguiente mono del Street. Yo creo que ya te van a mostrar el gameplay más real del pinche Marvel Capcom, ya que te muestren algo más de los 6 personajes. Y bueno, todo esto era porque además se supone que van a volver a meter las piedras en juego, ¿no? O sea, van a volver a tener un peso ahí. Uh-huh. Similar al Marvel Capcom, aunque creo que más de hueva, porque lo quieren hacer como más táctico y eso. Y quieres o no, también era lo divertido del otro. Quiere pechar desmadre, un poquito, ¿no? Caótico. Ajá, sí. Así es desmadre con tus pinches gemitas y así es. ¡A huevo! Ajá. Pero como a Capcom no le gusta la diversión, porque bueno, son bien piedras. Sí, las piedras aparecieron primero, se les llamó Soul Gems originalmente. Y aparecieron por primera vez en Marvel Premier número 1 en 1972. Y se vieron completas el set de 6 hasta el Marvel Team Up número 55 en el 77. Y normalmente no habían dicho nada, te dicen que son los restos de una entidad todopoderosa. Que ahora son único... sus huevos. Qué mal pedo. Son los lo único que quedó de él. Por eso te digo. De que el tipo era como que la gran entidad, pero era lo único que había en el universo. Era un entonces... huevudo, boludo. Entonces, pues ya cuando decide que no puede seguir solo en la eternidad, pues se suicida y lo único que queda de él son sus gemas. Las gemas de la corona. Gemas, sí, a huevo, güey. Y bueno, en las películas va a ser manejado como que el ojo de Agamotto es la del tiempo. Ah, pero sí, en los cómics, pues no, el ojo de Agamotto es una piedra totalmente distinta. Sí. En los cómics, cada piedra es en sí misma y aparte están los objetos cósmicos, sí, ¿no? Ajá. Y aquí en Marvel, precisamente para ahorrarse tiempo, y creo que también. Y así será más fácil a los muggles. Creo que la verdad es una decisión, a mí se me hizo muy buena. Es buena. Te dicen, ah, ok, cada uno de estos objetos, ya de por sí súper místicos y poderosos, son una gema del infinito. De hecho, ya nada más falta creo una, ¿no? Porque está el éter, el cubo, el ojo de Agamotto, la de la mente que tiene el pinche... Vision. Uh-huh. Está la del poder que salió en Guardianes. Uh-huh. Son 6, ¿no? Ajá. Falta una nada más. Sí. La del alma, ya está. El soul. Sí, porque es la que tiene Vision, creo. Vision tiene... ¿Esa no es la de la mente? Tiene razón, es mente. Entonces creo que sí, falta Soul. Soul es la que no ha salido. La tiene un músico Barry White de jazz así de... Uy, yeah. ¿Dónde cree que salga la última gema? ¿En qué película? En el huevo derecho de Hulk. Huevo. Porque es verde. No se supone... Yo tengo... ¿Qué dijeron? Soul, ¿verdad? No sé. Porque, por ejemplo, en Planet Hulk... De hecho, Hulk tenía esta extraña cuestión de que si él sangraba de su sangre, nacía como plantas y una ajá, cosa así. Sí, ¿no? Así es. Ahí está, papá. No, en el Marvel Cup como la verde te regresaba a vida. Sí. Ahí está, güey. Hulk es la última gema del infinito. I don't think so. ¿Cómo la va a meter en su pinche nudillo? Es que no sabes que el pedo es que van a hacer la gema de los pinches cálculos de los riñones de Hulk. Ah, ok, ok. Entonces así de, no mames, me duele. Va a ir con el doctor extraño. Va a hacer una extraña operación. Sí, le va a meter el brazo por la uretra, por el pene, ¿o qué, güey? Para llegar hasta el riñón. Pues cabe, ¿no? Pues yo creo que sí. Y dice, no mames, la gema del alma. Y llega el Thanos. Lo único que quería es que la sacaras por mí. ¡Hijo de puta! O igual y Thanos ya la tiene. Sí. Como en el juego. Ajá. Bueno, ajá. Que llegabas y ese culero ya tenía la última. Tenía. ¡Thanos Reigns! Bueno, ya. Va. Román Dodero nos dice... Igual rocas famosas, supongo que las piedras de los 10 mandamientos. Ni porque Semana Santa. Bueno, más. Vale, en verga. Y nos las dice... piedras que apedrearon a Jesús. La apedreación. Nadie apedreó a Jesús, güey. Ah, güey, la que querían apedrear a la prostituta. Y Jesús la dijo, apedreación. ¿No? Y Jesús dijo, no, puto, no lo hagas. El que esté libre de pecado reciba la primera piedra. ¡Culeros! ¿Quién fue? La frase, anillos de piedra, la mole quiero ser. ¡A huevo, güey! ¿Quién decía eso? Sí, yo lo recuerdo. Sí, güey, la mole en un... Lo decía, ¿verdad? Sí, en una caricatura de que... Igual, como sesentera, setentera, alguna mamada así. Donde el Ben Grimm no era la mole de todos los días 24-7. Era un pinche estudiante, güey, que tenía los poderes. Que tenía dos anillos de poder que los chocaba sus puños entre sí. Y gritaba esa frase, anillos de piedra, la mole quiero ser. Y se volvió a la mole. De hecho, en esa caricatura ni siquiera salían los cuatro fantásticos, solo salía la mole. Mire usted. Sí. No me acuerdo de esa mamada. Un poco muy bien. De la frase sí, pero no de la caricatura. Y también los seres rocosos del primer cómic de Thor, que eran idénticos a la mole. Ah, sí. Luego salen... Eran de Saturno. Que salen en Thor 2. En la primera historia te dicen que eran de Saturno, después te dicen que habían pasado por Saturno para llegar a la Tierra. Porque ya cuando les dijeron, ahí en Saturno no hay ni madres, dijeron, ah, pues ya la cagamos. Y ya ves que uno de esos se unió al credo del pinche... A los Warbounds de Hulk. Ajá, el Krog. Ajá, que de hecho va a salir en... Ah, sí, el Korg. En Thor. Ragnarok. ¿Ah, sí sale Korg? Va a salir. Qué chingón. Ya hay, hay una imagen que ahí sale el Hulk. ¿El concept art o el ya? No, ya. No, ya sigue en CGI. Ah, chingón. El core con el Hulk. Yo así como que una última piedra, yo creo, porque yo creo que ya debemos estar cerrando. Sí. ¿Ramsa del Final Fantasy Tactics es hombre o mujer? Es hombre. Es hombre. No mames, qué bueno está. Bueno, déjenme, me acabo los saludos, ya son saludos cortitos. No mames, hoy ando bien gay. Sí. Miedo. Rodolfo Winchester Pimienta dice, yo quiero un saludo. Saludos. Saludo. León M. Razo dice que la piedra filosofal... Ya, te la copiaste de todos los demás. Adrián Vandala dice, manden saludos, Shadow of the Colossus es muy rocoso. A huevo. Saludos. Como rocoso y viva. A huevo, rocoso, roca. Es cierto, de hecho. Luis Gabriel Zavala dice, ¿Rocky cuenta como roca? Sí. Era una piedra. A huevo. Luis Gabriel Zavala nos dice, ¿Dwayne Douglas Johnson? Sí, la roca. Otra roca. Luis Rodrigo Espinosa Miranda nos dice que si los pica piedras, qué pendejo, ¿no? Esos güeyes no. Pero tenían varios objetos de piedra. Picaban y picaban piedra. Como sus casas. Sí. Antonio Núñez nos dice, rocas en los riñones, y nos pone una carita sacando la lengua. Sí. Ah, no, hombre, qué gracioso eres. Ernesto Poblete nos dice, ¿qué hay, amigos? Rocón de la gente, roca de He-Man. No me acuerdo quién es. De esos güeyes. Dice, la roca donde duerme Patricio de Bob Esponja. Es una piedrota. Y... sí, es su casa, pues. Sí, claro. Y Revals the Rock de la WWE y nos manda saluditos y quiere saludos de todos. Saludos, saludos. Saludinis. Dice Héctor Cabas, dice, yo quiero saludos y seguro ya hablaron de una de las rocas más famosas y pone una imagen de Dwayne Johnson, otra vez, La Roca. Sí. Próximamente en el Saga Podcast, La Roca. Que por cierto, ya va este año también. ¿La película? No, viene Jumanji, el remake, este año. Yo soy fan de la primera, por algo que suene. Por raro es que muy suene. Divertida, protagonizada... ¿Por Robin Williams? ¿Por La Roca? No, por La Roca. Pues el Robin Williams... Murió, ¿no? Ya sé, güey. Ya está, pues se murió. Diciendo, ¿se murió, no? ¿O sí, efecto sí, Mandela, no? No, sí se murió. No, sí se murió. Sí, en esa realidad también murió. Sí, exacto. Y por último, Ángel Iván López Tejeda nos dice, saludos, si es que aún alcanzo. Pues sí, sí alcanzaste. Sí, alcanzaste, güey, porque tuvimos que grabar dos veces. Porque se destruyó el universo. A huevo. Chingo, ya no hay más saludos. Ya bueno, tu última roca, Graft. Mi última roca, el sagrado cristal de plata de Sailor Moon, que es el cristal que le da sus poderes a... me lo ganaste. Mire usted, sí, Simón. Que es el que permitía que el milenio de plata, que era el cortocircuito, me causarán. El reino donde vivía la princesa, pues tuviera su poder. Y que si resulta que en el manga y en la nueva versión de Sailor Moon siempre ha sido la parte más importante de todo el pinche... O sea, siempre están buscando el poder de la princesa. El endoscopio es mi corazón. Luz de luna, guía mi amor. A ver, yo voy a decir uno último, que aquí está la pinche lista, que son los cristales Kyber. Ajá, la verga, ¿esos cuáles son? Los cristales Kyber... No mames, son los de las espadas láser, amigo. Ah, no, disculpe, se me fue el nombre, tienes razón. Que desde hace... Los de luz. Un chingo de tiempo han estado presentes en el universo expandido. Se menciona y se sabe que el gran pedo es que si pasa ahí, no sé, energía, luz, lo que tú quieras, a través de los cristales Kyber, son parte esencial para construir los sables luz de los Jedi. En un giro del destino muy interesante, te justifican que en Rogue One, que de nuevo hace que sea una película redonda, como Estrella de la Muerte... Que curiosamente el láser superpoderoso de la Estrella de la Muerte también es impulsado por cristales Kyber. A huevo. Literalmente haciéndolo una suerte de lightsaber nefasto y terrible. Ajá. Mientras que curiosamente, pues los Sith pues han utilizado siempre cristales Kyber sintéticos que les dan su característico color rojo. Porque los cristales Kyber no vienen en ese color. Entonces, se supone que estaban presentes en varios mundos, que estaban protegidos por los Jedi. De hecho, el planeta que se ve en Rogue One, por eso hay restos de unos templos Jedi, porque se supone que este es rico en estos cristales. Los extraían para el proyecto de la Estrella de la Muerte. ¿Y los sables rojos de los ¿cómo se llaman? De los Sith, ya lo dije. De los Sith, ah, sí, ya lo dijiste. Ajá, que son sintéticos, porque se supone que ellos no tenían acceso a los planetas. Y pues ya te dijeron que existen, pues básicamente... Morado, amarillo, verde, azul. Y por ahí se han... Blanco y anti, ¿no? También hay en el universo. Uh-huh. Ajá, porque por ahí se ha visto que, por ejemplo, los mandalorianos tienen un legendario sable negro. Uh-huh. Y por ahí Ahsoka Tano tiene un sable blanco. Tiene dos sables blancos. Tiene dos sables blancos. Habrá que ver si son también sintéticos o los encontró en algún lugar, no, así muy te raro. Cuentan por ahí, creo que hay un cómic donde te explican, y por algún tipo de tratamiento que les dio a sus cristales, son blancos. Son blancos o son unos, no me acuerdo ahorita, luego les echó chele. Pero bueno, algo hizo o son unos cristales que se encontró en un lugar así viejo y son cristales muy especiales. Y que además se supone que simbólicamente representan que ella se aísla todavía más de la Orden Jedi. Ella no es en Jedi en forma porque le dieron la espalda bien culero. Y pues no son de ningún color reconocible para los Jedis, ¿no? No es verde, amarillo ni la chingada. Son blancos y jódete, ¿no? Va. Los cristales Kyber. Bien, entonces esto en el Saga Podcast. Tengo una ay, piedra. Perdón, ¿te falta una piedra? Sí, mi corazón es una piedra. ¿Por qué tienes corazón de roca? Había una canción así, yo insisto. Desde el universo anterior. ¿Quién la cantaba? No sé, güey, de la rodilla de Saltillo. Miren, no mames, hay un Viewmaster de Batman series animadas con paquete de realidad virtual. O sea, tiene dibujito de Batman, el Viewmaster, y trae un paquete de discos especial de Batman series animadas. Lo peor, ¿sabes qué? Originalmente en su momento tuve un Viewmaster con un paquete de discos de Batman series animadas. Eres muy pendejo si no compras eso. Bueno, ¿cuál va a quedar, Necro? Sí, no, sí, una pinche piedra. ¡Cállate ya! ¡Piedra! Pesos. La canción es barato. La canción es de Lucía Méndez. Corazón de piedra. Corazón de piedra. Es la que digo, corazón de piedra. Ah, no, corazón. Es la que tú dices, sí. Hay otra. ¿Ves? Yo les dije que era. Yo creo que es esta, porque además se ve con unas sombreras que tendría sentido con lo que están cantando. Ajá. Bueno, piedras, está el rey de los gnomos de Dorita, es nuestro líder. Ah, Simón. Del Mago de Oz, que de hecho en los libros originales también sale el rey de los gnomos. Y a pesar de que ese güey es como, pues, como un gnomo, como normalmente los piensas. Sí. Los demás gnomos son hechos de piedrita, son hechos de piedra, y esos güeyes comen piedras. ¿Sabes cuáles también? Los trolls en Frozen. Sí, en Frozen, eso iba a decir. Son piedritas. Son piedras. Ajá. Ah, y los trolls en El Señor de los Anillos se vuelven piedras, con la luz del día. Hay de haber algo en la mitología, de hecho, de los trolls y las piedras, debe de haber algo, o trolls o gnomos. Son muy probablemente. Sí. Ah, pues todas las pinches víctimas de la medusa, que cuando los veía, los hacía piedra. Ah, huevo. Los hacía piedra. Pues ya cerramos. Sí, ya estuvo bien piedra ya. Esto. No, vale. Pues, ay, ¿cuánto llevamos grabado ahora sí? 1:40. No mames, 2 horas y media para grabar un podcast de 1:40. A huevo, la pinche realidad nos la pela. A huevo. Y se quema la computadora del Nick. No. Bueno, se pierde el archivo porque no sea tan bueno. Sería menos doloroso. Sí, ya se había. Este hit de Lucía Méndez, corazón de piedra. Eso es todo en el Saga Podcast. No olviden visitar nuestras redes sociales como lo son el Facebook, el Instagram, el Twitter. El Tutubo, el Patreon. PayPal. Búsquenos en iTunes, búsquenos en sagapodcast.com y búsquenos en la calle si es que nos conocen. ¡A huevo! Y por WhatsApp si es que tienen nuestros números. Chimón. Nos pueden encontrar tropezando con la misma piedra. Sí, a mí me pasa muy seguido eso, claro. Sí, pero yo no en el amor. Mis tropiezos de la misma piedra es: ya no debo gastar porque tengo que pagar lo que debo. ¡Oh, mira un mono! Sí, pongan ahí el meme de la Dory, de Buscando a Dory, por favor. Sí. Bueno, eso es todo. Chingadas maletas. Sí, ya, no mamen. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada. Pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.